crisis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Editor de Clarín, el periodista Ricardo Roa, publica hoy en el diario de mayor circulación del país una nota que vincula a la historia más que a la información para explicar que Servini de Cubría tomó la determinación de la intervención porque tiene un pleito con el gobierno de Macri por el desplazamiento de su hijo de un lugar clave en el manejo económico de uno de los tantos organismos dependientes de la justicia. Hasta allí no hay nada que llame la atención, ya lo habíamos dicho nosotros. El título es Pase de factura de Servini de Cubría al gobierno, y explica el editor del diario que la intervención del partido justicialista dispuesto por la jueza Servini de Cubría no debió ser sorpresa, porque el partido está más flojo de papeles que la empresa de Lázaro Báez. Al comienzo, arranca diciendo, a veces la historia sirve para entender mejor las cosas que la información del momento. Coincidimos plenamente con esta frase de Ricardo Roa, y en la nota, mezclando una serie de cosas que no tienen mucho que ver con la determinación de la información, da cuenta que Servini de Cubría en los años 1960, aproximadamente en la década del 60, estaba de novio con el hermano de Roberto Quieto, aquel que fuera jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que después integró la organización Montonero. Luego se casa con un oficial de aeronáutica, justamente Cubría, que llega a brigadier y que la dictadura lo pasa a retiro porque, eso no lo dice Roa, lo digo yo, porque Cubría, el brigadier Cubría, no estaba muy de acuerdo con el golpe de Estado contra Isabel. ¿Qué cosa cuenta que a lo mejor no lo sabe el gran público? Bueno, dice que Menem la hizo jueza federal, cosa que es cierto, allá por 1990, omite decir que Isabel la había hecho jueza de menores en el 74, y él lo sabe muy bien. Y por allí, cuando dice que era novia de Amílcar Quieto, hace también una relación a que la jueza, que es de San Nicolás, en San Nicolás también había nacido y se había movilizado Gorriarán Merlo, aquel que ni siquiera los propios de Lerb lo querían, y que era amigo del hermano de Servini. Todo eso como para exponer las vinculaciones de la jueza, que viene desde hace mucho tiempo atrás, piensen ustedes que tiene 81 años la jueza, y para justificar después diciendo que la jueza vivió diversos momentos de la política. Claro, lo que no dice Roa y lo que no sabe la sociedad es que Roa no habla porque conozca estas cosas como periodista, sino que Ricardo Roa, en los mismos tiempos que dice que la jueza Servini de Cubría estaba de novio con el hermano de Quieto, con Amílcar Quieto, él militaba en el comando de organización de Brito Lima. Y Ricardo Roa, de una familia peronista, había tomado la decisión de defender a Isabel. Pero luego cambia y va a trabajar a las revistas que editaba Montonero. Este mismo Ricardo Roa, que tiene como patrón y como jefe a alguien que cuando él era del comando de organización se enfrentaban de la peor manera, porque Mañeto pertenecía a la FEDE, a la Federación Juvenil Comunista, y los enfrentamientos entre el comando de organización y la Federación Juvenil Comunista eran de temer. Y es cierto lo que dice Ricardo Roa. A veces la historia sirve para entender mejor las cosas que la información. Entonces él cuenta que es una venganza de la jueza hacia el gobierno. Nosotros dijimos que creíamos, y parte de esto lo habíamos contado también, que más allá de lo que se pueda decir, había un tremendo atraso, porque el partido había que haberlo intervenido hace mucho tiempo, porque hace más de 20 años, cosa que coincidimos con lo que dice Roa, que no se vota. La última vez que se votó en la interna peronista fue cuando a Menem Duhalde le ganaron a Cafiero de la Sota. Da la sensación que al exponerla a la jueza como que le está pasando una factura al gobierno de Macri, lo que está tratando de hacer es ver de qué manera la pueden correr a la jueza para que ese lugar central, el manejo electoral, pueda tener un hombre que responda a Cambiemos, o una mujer. Y entonces, Ricardo Roa, que cuenta cosas que son absolutamente ciertas de la vida de Servini, y que sorprenderá a más de uno cuando hoy lo lea, no a nosotros, que sabemos que lo que cuenta es cierto, nos llama la atención porque hace un relato donde le sale de adentro más el afiliado, donde le sale de adentro más aquel militante peronista de la casa peronista que en La Matanza tomó el juramento de pertenecer al comando de organización, que el periodista. Y como coincidimos con él, que la historia muchas veces sirve más que la información, y suponiendo que la jueza le haya pasado factura al gobierno porque desplazó al hijo, él mismo dice de que el partido estaba flojo de papeles, cosa que absolutamente todos coincidimos, y da cuenta, entonces, de algo que omite. Cuando él defendía a Isabel, Isabel la había nombrado a la jueza Servini, de Cubría, en la justicia que recién, en 1974, la justicia no era federal, no era penal, sino que era la justicia de menores. Es decir, una justicia donde empezaba recién Servini de Cubría a mostrar sus primeros dotes de jueza. Para completar entonces la ficha de lo que publicó el Clarín, decimos que el que narra eso participó activamente en aquellos años, 60, 70, en una de las corrientes de organización peronista, como el comando de organización que orientaba Brito Lima. Y por supuesto que sabían el currículo de cada uno de aquellos que por entonces se enfrentaba. El comando de organización con la FARC, con la Fuerza Armada Revolucionaria y con Montoneros tenía enfrentamientos. Pero después, en una de las tantas revistas que editaba Montoneros, también Roa estaba presente cuando el propio Firmeni dijo paremos la mano después del asesinato de Rucci y reconocía que habían sido ellos. Es interesante la historia, Roa, porque los que somos paralelo a las cosas que contás no nos olvidamos de nada, ni de lo que vos contás ahora de Servini, ni lo que yo me acabo de acordar de tu propia vida política. Por eso es interesante el archivo, y por eso las redes sociales, que hoy vienen a reemplazar un poco a los viejos archivistas de los diarios, nunca van a lograr que los periodistas que ya peinamos canas nos acostumbremos a no contar con el archivo, porque ahora los jóvenes periodistas aprietan un botón y le creen a la información de Internet. Nosotros fuimos acostumbrados a archivar, a clasificar, a catalogar y a guardar. Y en el archivo está el recuerdo, y en el recuerdo están los pasajes de la militancia, y en los pasajes de la militancia como bien decís, Ricardo, la historia ayuda mucho más a veces que la realidad y que la noticia del presente. El viejo comanchero pone en evidencia a la jueza Salvini de Curia, que estaba de novio con el hermano del que fundó la FARC antes de casarse con un oficial de aeronáutica que llegó a brigadier y que la dictadura lo relegó y lo pasó a retiro porque estaba en contra del golpe de Estado. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Bueno, más allá de la historia y metiéndonos en el absoluto presente y futuro de la Argentina, hoy vence el 46.2% de los papeles que el macrismo echó a circular como LEVAC. Es decir, pese a la huelga bancaria, hoy vence 586 mil millones de pesos en letras de LEVAC, que deben renovar, y recordemos que en las últimas renovaciones no lograron refinanciar la totalidad. Así que habrá que aguardar a ver si pueden refinanciar esta totalidad de letras o si tienen dificultades para hacerlo. Pero yo le digo a los que están escuchando que el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Nicolás, el ministro de Economía, Duhovne, el gobierno de Luis, el ministro de Finanzas, Caputo, ha firmado 1.268.884 millones de LEVAC. Lo repito por las dudas. 1.268.884 millones de LEVAC. Y hoy le vence el 46.2%. Es decir, mientras nos distraemos con otras cosas, hoy el gobierno saldrá a buscar refinanciar lo que no puede cubrir. Es decir, si los tenedores de la letra quisieran ir a cobrar, y bueno, queremos cobrar, no hay plata para pagarle. Entonces hay que ir otra vez a la refinanciación, de la refinanciación, de la refinanciación, en esta deuda eterna en que nos ponen los incompetentes que administran el país de antes, de ahora y seguramente de los que vendrán, que creen que la única forma de gobernar la Argentina es endeudándola. Hoy tienen que renovar el 46.2% de los papelitos que hizo el gobierno del cambio, el gobierno de los globos. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. La línea de subterráneos está parada de las 5:30 hasta las 7:30. Hubo una denuncia ayer en el Ministerio de Trabajo porque al no tener personería y los metros delegados podrían sufrir sanciones impensadas, como incluso que los echen del trabajo. Así que atención con lo que pueda pasar de aquí para adelante con los trabajadores del subte que se estén adhiriendo al paro, en este caso en la línea A, y seguramente habrá otras líneas en lo sucesivo, porque ellos no están de acuerdo con el 15% que firmó la UTA de aumento para los trabajadores del subte. La UTA es el único gremio que representa a los trabajadores que están bajo tierra. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, y finalmente descendió Chacarita Juniors. Ya tenemos los cuatro descendidos. Que tiene que ver con un empate de Vélez ayer en el partido con San Lorenzo de Almagro, que determinó automáticamente la pérdida de la categoría de los funebreros. Por décima vez desciende Chacarita, uno de los clubes que más ha ascendido y más ha bajado. Así que se le suma ya Arsenal, Olimpo, Temperley y Chacarita, los cuatro que han perdido la categoría de primera división. Vamos con Enrique Kepa, la información de lo que pasó ayer en los partidos jugados. Correcto, Miguel, se completó la fecha número 23 del fútbol de primera división. Fue el último encuentro de la jornada. Vélez y San Lorenzo en el José Amalfitani igualaron 2-2. Zárate, Mauro Zárate, la estrella velezana, convertía a los 29 minutos del primer tiempo, igualaba en el segundo tiempo a los 24 Barrios, luego a los 34 Nicolás Reiniero, la joya que tiene San Lorenzo, surgido de las divisiones inferiores, ponía el 2-1, y a los 43 Vargas le daba el empate definitivo al equipo de Gabriel Heinze, que de esta manera conseguía ya olvidarse del tema del descenso y condenar a Chacarita Juniors a jugar en la próxima temporada en el Nacional B. Más temprano jugaron en Rosario y ganó Newell's Old Boys, el equipo de Omar de Felipe, superó como local a Talleres de Córdoba 2-1. Figueroa, a los 3 minutos, le daba la ventaja al equipo rojinegro, empataba Santiago Silva de penal a los 43 de ese primer tiempo, en tanto a los 39 del segundo, Casiabue, juvenil de las inferiores del conjunto rosarino, le daba en definitiva la victoria al equipo leproso, que de esta manera le ganaba a Talleres por 2-1. La tabla entonces... Perdóname, Talleres perdió 3 partidos seguidos, ¿no? Sí, señor, perdió con Boca. Y perdió 2 seguidos. Fíjate vos, 2 que estaban con chance ahí de soñar distintos, cómo se vinieron en picada. Correcto, o sea, Boca perdió... perdón, Talleres... Boca también perdió 2. Sí, sí, Boca perdió 2. Bueno, y Godoy Cruz, Talleres de Córdoba perdió los últimos 3 de manera consecutiva y de esa forma quedó bastante alejado con el tema de la posibilidad de pelear por el título, aunque tiene matemáticamente chances de hacerlo, ¿no? ¿Cómo está entonces? Bueno, la tabla quedó Boca 50, Godoy Cruz 46, San Lorenzo 43, Independiente 42, Talleres de Córdoba 41. Hasta ahí de la Copa, ¿no? Exacto, no. Sí, perdón, hasta ahí los que ingresan a la Copa Libertadores. O sea que Talleres todavía está adentro. Talleres está adentro. Huracán le pisa los talones con 40 en la Sudamericana, Racing 36, Unión 36, lo mismo que Argentinos Juniors, River 35 y hasta aquí los que ingresan a la Sudamericana, River por diferencia de gol, Defensa y Justicia, Estudiantes 35, Colón, Belgrano 34, Atlético Tucumán 33, Rosario Central 31, Banfield 30, San Martín de San Juan 29, Patronato de Paraná 28, Newell's 27, Vélez Lanús 25, Gimnasia 22, Tigre 20, Chacarita 18, Temperley 17, Arsenal 14, Olimpo 13. Paradójicamente es un detalle bastante interesante porque estos cuatro últimos que están en la tabla general de la tabla de posición de la Superliga son los que en los promedios se van al descenso, es decir, Chacarita 18, Temperley 17, Arsenal 14, Olimpo 13, son los cuatro que se van, ¿no? Creo que es la primera vez, si no recuerdo mal, si no me falla la memoria, que sucede esto en el fútbol argentino, que los últimos de la tabla son los que en definitiva se van al descenso como correspondería que sucediera, ¿no? Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. ¿Qué tenemos, Diego? Un día como hoy, pero de 1969, en Sadaic registran la samba La Pomeña, con música de Gustavo Leguizamón y letra de Manuel J. Castilla, donde revalorizan los anónimos personajes salteños. Y en este caso, Eulogia Tapa. Ahí dice Castilla, Eulogia Tapia en la poma, al aire da su ternura, si pasa sobre la arena y va pisando la luna. La samba musicalizada por Cuchi Leguizamón describe aquel carnaval en que la legendaria coplera venció al barbudo poeta Manuel Castilla en dos contrapuntos de copla. El primero en el bar La Flor del Pago y el segundo cuando Castilla, todavía con la sangre en el ojo por la primer derrota, fue hasta el rancho de la familia Tapia a pedir revancha. Y allí se vio nuevamente derrotado por el ingenio coplero de la Eulogia. Ya resignado, al dejar la localidad de La Poma, Manuel Castilla decidió plasmar sus derrotas en una poesía y así quedó escrita la historia que transformó a Eulogia Tapia en una leyenda. Ella, sin embargo, estaba ajena a la fama otorgada por la popular samba que forma parte del repertorio de la mayoría de los intérpretes del folclore. Y continuó su tranquila vida de pastora en La Poma. Hoy, Eulogia, con avanzada edad, se convirtió en una leyenda que deambula por los caminos del norte y a pesar de la popularidad de su nombre, sus cosas no han cambiado. Cada mañana apenas asoma el sol, ella sale de su humilde rancho de adobe, ordeña sus cabras, sigue cortando el trigo para hacer su pan y llegando al mediodía saca unas hojitas de coca del bolsillo y matea con su marido mientras trata de encontrar un nuevo secreto en las flores de alfalfa que cubren su territorio. Decía Castilla, el sauce de tu casa te está llorando porque te roban Eulogia carnavaleando. Y esta mujer norteña explica estos versos del poeta sencillamente. Dice, habrá escrito que el sauce de mi casa lloraba porque aquella tarde, aprovechando que andábamos de contrapunto con don Manuel y nadie pastoreaba, algún avivado anduvo robando mis cabras y se llevó bastantitas. Después encontré varias mañadas en un bajo. Eulogia Tapia, La Pomeña y la historia que don Manuel Castilla desarrolló en versos y el Cuchi y el Leguizamón le puso música. Los tres son una leyenda de Salta con mayúsculas totalmente. Y el dúo salteño, un dúo creado por Cuchi y Leguizamón, grabó La Pomeña de esta manera. Tapia en La Poma, al aire da su ternura, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna. Cortando, madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. El sauce de tu casa está llorando porque te roba Eulogia carnavaleando, porque te roba Eulogia. la cara se le narina, la sombra se le narena, cantando y desencantando se le entrevera la pena. Cantando y desencantando se le entrevera la pena. Viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde en la tarde es una dalia morena. Y cuando se hunde en la tarde es una dalia morena. El sauce de tu casa está llorando porque te roban Eulogia, carnavaleando, porque te roban Eulogia, carnavaleando. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El 17 de abril, un día como hoy, de 1946, se retira el imperio francés que ocupaba Siria. En este tiempo y en este momento que el pueblo sirio está viviendo un verdadero desastre por la prepotencia y la ocupación de las potencias, por el ataque constante a su pueblo por parte de los foráneos, es decir, de los que no son de frontera para adentro, hoy es el día de su independencia, de cuando se independizaron de los franceses. A pesar que la historia marca que ya ellos habían pedido ser independientes y se habían declarado independientes mucho tiempo antes, cuando en 1941 proclamaron al mundo que eran independientes, pero no fueron reconocidos, recién hasta el 1 de enero del 44, donde fue reconocido como República Independiente. Su capital tenía una población, Damasco, de 2.280.000 personas. Vaya uno a saber qué quedó de esa población. Algunas cosas de Siria que tenemos que saber y que no saben, por lo general en el mundo occidental. En Siria no se permite, por ejemplo, la producción de alimentos transgénicos. Es el único país árabe que no tiene deudas, ni con el Fondo Monetario ni con el Banco Mundial, de todo el mundo árabe. Las mujeres sirias tienen los mismos derechos que los hombres, para estudiar, para la salud, para la educación. Es decir, son iguales, cosa no normal en el mundo árabe. En Siria, las mujeres no tienen la obligación de llevar lo que se llama el burka o la sharia, según la ley islámica. Es inconstitucional, o sea, no se la puede obligar a la mujer a taparse. Alrededor del 10% de la población siria pertenece a alguna de las muchas ramas cristianas que están presentes desde siempre en la vida activa y social y que son los que más han sufrido las persecuciones de los grupos islámicos financiados desde el exterior por el terrorismo mundial. En otros países árabes, la población cristiana no llega al 1%, en Siria más del 10%. Siria es el único país del que da el Mediterráneo que sigue siendo propietario de su empresa petrolera, cosa que le molesta al negocio mundial. A lo largo de la historia, 5 papas fueron de origen sirio. La tolerancia religiosa es única en todo el mundo árabe. Antes de esta conspiración mundial que ataca al pueblo sirio, Siria era el único país pacífico en la zona sin guerras ni conflictos internos. y que tenía el mejor ejército del mundo árabe. Bashar al-Assad, que tiene la aprobación popular, se ha transformado, en su origen de familia y demás, en uno de los sectores que respetan al resto de los musulmanes, que ustedes saben que tienen sus divisiones. Bueno, este es el sector musulmán más tolerante. La población siria, hasta este ataque mundial, era muy común verla discutir, así como antiguamente en Buenos Aires discutíamos enfrente de la pizarra de los diarios. Bueno, los sirios suelen ser discutidores en la calle. Siria es el único obstáculo que impide la esclavitud y la creación del Estado que pretende poner Israel en el avance a propiedad de tierras árabes, y siempre se opuso al avance imperial de Israel. Hoy es el día de la independencia de Siria. Salud, sufriente pueblo sirio, ojalá que la paz pueda llegar a ese país. الديار عليكم سلام أبت أن تذل النفوس الكرام عرين العروبة بيت حرام وعرش الشموس حما لا يقام الشمال يروج العلم يحاكي السماء Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Es la hora 6:34 minutos, 20 grados 4 la temperatura. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Vamos a la información del fútbol internacional. Muy bien, entonces esto tiene que ver en el fútbol internacional con todo lo que está ocurriendo en lo que se viene, justamente en cuanto a las ligas internacionales. Recordamos que está muy cerca de ganar el fútbol español, el Barcelona, la liga. Iniesta ya dijo que se va a jugar a China. Sí, sí, sí, ya. Y están buscando reemplazante. Messi pidió por Manuel Lanzini, el exjugador de River, para que sea su reemplazante. Ya lo dijo. Tiene mucha diferencia el Barcelona. Está prácticamente como ganador de la, si gana creo que la próxima fecha ya se va a quedar con el título. También pasa, lo decíamos ayer, con la Juventus en Italia, que pudo revertir, que todo el campeonato estuvo primero el Napoli, lo pudo revertir, le ha sacado una diferencia importante y está por consagrarse heptacampeón en el fútbol italiano, algo que no es normal. Sí pasó con el Bayern Múnich, que había ganado la semana anterior el campeonato, el título, la séptima liga consecutiva de Alemania. Así que nosotros pareciera que vamos en ese camino, ¿no, Miguel? Que sea un equipo que el que gane siempre la liga, aunque ahora, con la victoria de Independiente el otro día, se ha acomodado un poquito el tema de Godoy Cruz, ¿no? Que puede llegar a tener una chance mínima, pero chance al fin de pelearle el campeonato a Boca en lo que falta del torneo. Pero bueno, así está la historia. En Inglaterra fue campeón el Manchester City después de mucho penar, después de quedar eliminado de la Copa de Campeones de Europa y haber perdido el partido frente al Manchester United. Después, sorpresivamente, el equipo de José Mourinho perdió y le permitió al conjunto donde están Otamendi, Agüero, y allí ganar la liga inglesa. Pero en lo que hace a las otras ligas que quedan de importancia en el fútbol europeo, en España está prácticamente cerrada a favor del Barcelona y en Italia también lo está para la Juventus. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, ayer estuvo un largo tiempo el ministro de Defensa, Watt, en el Congreso, no la pasó del todo bien. En un momento determinado dijo que llevan gastados 780 millones en la búsqueda de pesos y aclaró que van a contratar a este venezolano, que es un cazafortuna, que anda por el mundo, que no tiene ninguna embarcación, que contrata a él embarcaciones para buscar cosas perdidas, objetos perdidos. Dijo que lo van a contratar porque así se lo pidieron los familiares. Este venezolano que se llama Hugo Marino y que tiene una empresa que se llama Seat Corporation, le cobra a la Argentina 4 millones de dólares y no garantiza que vaya a encontrar el submarino. Según dijo el ministro de Defensa, dice que no tiene posibilidades de que tenga más capacidad que lo que usaron los rusos para buscarlo, pero que en definitiva, como se lo pidieron los familiares, el gobierno va a decidir contratarlo y cuesta 4 millones de dólares. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. No le hagan caso a los zócalos que ponen los programas de televisión que dice que no hay bancos. Banco hay, lo que no hay es actividad bancaria. Así que hoy no trabajan los empleados bancarios, paro nacional. Luego de las 10 de la mañana en todo el país van a salir a manifestarse en las distintas ciudades. Y además han dicho que si no se resuelve el tema en las paritarias, van a seguir endureciéndose las medidas. El jueves hay una marcha de la vela que va a comenzar en el Congreso y que va a ir hacia la 9 de julio y Corrientes, o 9 de julio y Avenida de Mayo, seguramente irá derecho, convocada por Moyano, el PJ de la provincia de Buenos Aires, las dos CTA, los movimientos sociales y todos los vecinos que estén en contra del tarifazo. Y además, parecería ser que recién están reaccionando los diputados de la oposición que están protestando por el aumento de las tarifas. Parece que tardaron un poquito en darse cuenta. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. Cachetazo del presidente Acarrió, que está haciendo el petit escándalo contra el jefe de la Corte Suprema, con el presidente de la Corte Suprema, ha determinado el gobierno de Macri que las escuchas sigan siendo manejadas por la Suprema Corte de Justicia. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Bueno, hoy no funciona todavía la línea donde trabajaba, lamentablemente, este chofer asesinado ayer en La Matanza. Hay que recordar que ayer desde el gobierno de la provincia citaron a la UTA para ofrecerle un plan del Banco Provincia a 4 años con una tasa baja para que coloquen cámaras en los colectivos. Hay 9.000 colectivos en la provincia de Buenos Aires que circula, 4.000 son intermunicipales, y los otros son interprovinciales, los 5.000. Entonces se están ofreciendo en un principio que le pongan las cámaras a los que hacen el servicio nocturno. Y esto no se puede manejar tan así porque van rotando los micros, que un día le toca de tarde, otro día le toca de noche. Pero más allá de esto, hace mucho tiempo cuando se habló de poner esto, los empresarios no quisieron gastar el dinero porque decían que la seguridad la tenía que dar el Estado y que las cámaras la tenía que poner el Estado. Bueno, ahora la oferta que le hizo el ministro Ritondo de Seguridad, que está Ritondo a la Unión Tramieros Automotor, es de darle un plan a 4 años con una tasa muy baja del Banco Provincia para que los empresarios coloquen las cámaras en los colectivos y además la provincia se haría cargo de repartir el botón antipánico a los choferes para que puedan utilizarse sin ninguna clase de cargo. Así que veremos qué pasa. Mientras tanto, sigue parada la línea donde trabajaba este muchacho a las 6:20 y que además hay un corte en este momento en la ruta 3, en el kilómetro 35, producto de los mismos colectiveros de la línea del chofer asesinado. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Bueno, ayer llamó una señora de Matanza diciendo que Magario no hacía nada por la seguridad. Entonces, la pusimos a investigar, porque ustedes saben que la provincia ha hecho una especie de coparticipación económica para ver qué se hace y a quién le manda los dineros. Bueno, la Matanza, por población, recibió 240 millones de pesos para ser aplicables al rubro de seguridad. Pero descubrimos que Magario lo gastó en otra cosa, es decir, no los aplicó en la seguridad. Y este tema es complejo, porque lo que está pasando en la Matanza, donde la gente se queja del permanente delito y demás, pero además, mientras investigábamos esto, descubrimos algo que no sabíamos y que, la verdad, vale la pena recordarlo, porque son cosas que a uno en un momento se le escapa, no las tiene presente, pero hubo algo que ocurrió en el año 2017. En octubre del año 2017, Carlos Orsinger, que era el responsable de la Secretaría de Seguridad, renunció en el municipio de La Matanza. Entonces pusimos a averiguar, bueno, ¿por qué? Y resulta que descubrimos que este hombre fue quien tuvo el mando del Fondo de Seguridad en el año 2016, que no se ejecutó. La dimisión del entonces funcionario fue un hecho que conmocionó en aquel momento, porque fue por una acusación realizada por el ciclo televisivo Periodismo para Todo, donde en una investigación de asuntos internos del Ministerio de Seguridad se denunciaba que 6 efectivos de la fuerza de la policía comunal y un pastor, autodenominado pastor justiciero, quien deberían afrontar el juicio oral y público al ser sometidos y descubiertos que integraban una banda de delincuentes. Sin embargo, al avanzar la investigación, se llegó a la comuna y allí apareció el nombre del titular de Orsinger, quien tenía vínculos con los agentes y con el pastor. Por ello se dio un paso al costado este funcionario de Magario, que ahora tendrá que explicar también qué hizo con los 240 millones que le giraron para usar en seguridad. Es interesante, cuando uno se pone a investigar cosas, como encuentra varias cosas. Bueno, luego de la renuncia de Carlos Orsinger como secretario de Seguridad en La Matanza, el cargo quedó para Claudio Horacio Adrián Lentini. Lentini está ahora al frente de 2 áreas. Así pudimos averiguar. Por un lado, está al frente de la Secretaría Administrativa, Técnica y de Relaciones Institucionales, y por el otro, al mando de la Secretaría de Protección Ciudadana. Así que, bueno, veremos si Lentini tiene algo para decir también sobre el presupuesto que coparticipa la provincia para inversiones en seguridad. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. Vamos a recordar a una querida y recordada actriz nacida en la Argentina, pero que triunfó en el mundo. Me refiero a Olivia Hussey. Olivia Hussey nació en la ciudad de Buenos Aires, un día como hoy, de 1951. Esta joven que partió con su madre cuando era muy chiquita al país de su progenitora, se nacionalizó inglesa en ese país y ha participado en películas como Romeo y Julieta, de Franco Zeffirelli, Muerte en el Nilo, Virus, Turkey Shoot, Tiro ¿pero Turco. ¿Dónde nació? Aquí en Buenos Aires. Es la hija, porque la madre, Joy Alma Hassey, es inglesa. ¿Y entonces? El padre es Osvaldo Ribó, el cantor de tangos. ¿Y entonces cómo hacemos para aceptar que se haya hecho inglesa? Y se la hizo inglesa porque la madre se la llevó cuando tenía 5 años. ¿Estaban separados? A ella y al hermano. Estaban separados porque la madre, Joy Alma Hassey, no resistió la bohemia de Osvaldo Ribó en la noche y en el tango. Se separaron y la dejó de ver durante muchísimo tiempo, porque no se los dejaba ver a los hijos, ni a ella ni a su hermanito. Por lo tanto, creció artísticamente en Londres, se hizo conocida en teatro trabajando al lado de Vanessa Redgrave, hasta que la descubrió Franco Zeffirelli y la hizo protagonizar Romeo y Julieta, con Leonardo Wittig naciendo de Romeo. Pero es una chica que es nuestra, nació acá en la Argentina, hijo de un tanguero como Osvaldo Ribó. Lo que pasa es que Osvaldo... Pero ya no es más nuestra, decidió ser inglesa. Y la madre la hizo ciudadana cuando eran chiquitos. No es elección de dos chicos, uno de 7 años y otro de 5. No tenía posibilidades. No tenía ninguna posibilidad. La madre decide, se instala allá y perdieron. Y Ribó acá tenía un boliche, una cantina, donde participaba toda la familia Ribó constantemente, que son todos músicos, cantores, compositores, y no soportó la inglesa, la bohemia porteña de Osvaldo Ribó. Vos sabés que hay dos demorados por supuestamente los que mataron al colectivero. Uno dicen que tiene 17 años, otro 18. Yo quiero ver si no pusieron a cualquiera preso o si de verdad son los que hicieron el atentado, ¿no? Y los muchachos hacen detenciones siempre, los sospechosos de siempre, por las dudas. Pero esperemos que sean los que lo mataron y que tengan su castigo. 6:48. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Un día como hoy de 1731, asumía sus funciones Fray Juan de Arregui. Fue el primer obispo porteño que tuvimos a cargo hasta su muerte, hasta 1736. Sus restos descansan en la iglesia de San Francisco en Alsina y Defensa. Un día como hoy se nombraba el primer obispo. ¿Quién es? Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. Una pregunta. En la intervención del Partido Justicialista, que me parece muy bien si es para normalizarlo y que haya elecciones internas, lo que realmente me parece, ¿no había otro candidato un poco más impoluto para poner que un señor? Me parece que la decisión de poner a Barrio Nuevo tiene que ver con que no es una intervención para cualquiera, evidentemente, como la última denuncia la habían hecho gremialistas vinculados a él, entonces habrá dicho la jueza, bueno, que se hagan cargo y lo arreglen. Sí, pero este señor, como mínimo, ¿se acuerda cuando quemó las urnas en Catamarca? O acusado de eso, al menos está, entre tantas cosas. Lo que pasa que, a ver, cualquier interventor que se ponga, cualquiera, incluso el último que hubo, Ruiz, pertenecía a los servicios de inteligencia, así que cualquier interventor que se ponga en el partido tiene que cumplir con un objetivo, llamar a elecciones. Hace 20 años que no se vota. Pero yo le digo entonces, la verdad, Rensis, a mí... Perdón. Si Barrio Nuevo cumple con lo que tiene que cumplir, que es limpiar los padrones, llamar a elecciones y demás, seguramente se habrá ganado un lugar en el reconocimiento. Ahora, si no hace eso, no tendrá mucha importancia la intervención, porque no se ganan las elecciones con un sello, se gana con la voluntad de los afiliados votando al determinado candidato. Puede ser, realmente me hubiese gustado que haya una persona un poco más honorable, bueno, y no, ver, con un antecedente tan sucio. Hagamos nombre, porque en realidad, cuando uno piensa esto, uno dice, ¿a quién sería? No sí, ¿quién sería? Ese es el problema. Tal cual. Tenemos... Por ejemplo, el caso de Gioja, digamos, y toda su conducción, no cumplieron en absoluto con la ley, no fueron elegidos nada más que por ellos. Y sin embargo, la sociedad, digamos, activista o afiliado, como quiera llamarse, guardó silencio, mantuvo y esperó. Ahora, después de perder la elección, aunque más no sea por dignidad, debían haber dicho, presentamos la renuncia. No, se auto volvieron a elegir. Entonces, hay unas violaciones en la capital, en el partido de la provincia, en el orden nacional, que es inadmisible. Después podemos discutir si el interventor está bien o está mal. Le puede gustar a uno o no gustarle. Pero lo que no está mal es la intervención, eso estoy seguro. Estoy de acuerdo con usted. Simplemente me hubiese gustado, repito, que haya alguien un poco más honorable, no con tantos antecedentes, y sobre todo para haber trabajado para Macri también. Realmente a mí, la gente que trabaja para este presidente que tenemos, le desconfío totalmente. Este es un gobierno que está echando cimientos muy fuertes con la complicidad de políticos, la complicidad del Congreso, complicidad de la justicia, complicidad de los sindicatos, y cuando querramos derrumbar esto, aunque ni con el voto vamos a poder. Quiero contar algo a usted, que es hincha de River. ¿Socio de River también? Yo soy socio vitalicio y este año, en junio, cumplo 50 años de socio de vitalicio de River. Le voy a contar algo. Hace casi 5 días está internado Aguilar con una grave crisis por intoxicación de cocaína. Sí, ya se sabía eso, que era una persona que era adicta. Bueno, pero además, casi se muere. Se fue al otro lado con el consumo. Está internado para ver si lo pueden sacar y desintoxicarlo. Mire, que Dios le bendiga el camino a ese señor, pero de ese señor no guardo ningún recuerdo, porque ese señor fundió a River y hizo cualquier cantidad de negociados, que se enriqueció, sí, y nos dejó al borde del descenso caminando por una cornisa, y luego vino Pasarela como hincha de Boca, nos empujó y nos tiraron al fondo del barranco. ¿Sabe quién lo tenía reservado para un cargo en la ciudad? Y de la Rúa, creo. Lo quería como jefe de la ciudad. Sí, ¿sabes qué? Jefe de la ciudad ese muchacho, mamita mía. Ahí después, estaríamos peor que ahora. Grondona lo salvo mandándolo a la FIFA. Encima, después de semejante gestión, le dieron un puesto en la FIFA. ¿Se da cuenta que este es el reino del revés, de Rensis? Lo saludo. Buen día. ¿Quién está? Sí, buen día, José de Ituzaingó de Rensis. No lo escucho. José de Ituzaingó de Rensis. Hablo un poquito más alto, si Boca perdió, yo no tengo la culpa. No, me refiero, con la instalación de las cámaras, ¿se resuelve la inseguridad? No. Para nada, se está... No, lo que sí es cierto es que si eso funciona bien, el botón de antipánico, pero el problema, ¿sabe cuál es? Que en la ciudad de Buenos Aires puede funcionar porque este es un perímetro más chico para cubrir. Imagínese la distancia que hay en la provincia de Buenos Aires para que llegue un patrullero donde está el problema, ¿no? Claro, y aparte se tapan la cara, suben, si la inseguridad se... Bueno, pero el chofer se siente más seguro. Lo que yo creo que había que hacer sí o sí son esas cabinas que separan al chofer del resto del pasaje, ¿no? Lo que lo felicito es por el énfasis que pone usted cuando uno llama, no vuelve, el otro no puede seguir llamando. No hay dos llamadas en el día. Lo felicito por ser tan estricto en eso, ¿eh? ¿Cómo? Que lo felicito, porque al que llama dos veces, usted lo corta y está bien, para darle lugar a otro. Hasta luego. Gracias. ¿Quién está? Señor de Rensis. Sí. Buenos días. Tito Luna, de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Señor de Rensis, yo le quería... contestar un poco así por teléfono a los señores Majul y al señor Feynman, que ayer los vi por televisión que hablaron muy mal de la matanza, aprovechando un momento que ayer nuestro partido estuvo de duelo por la muerte de dos trabajadores, de un policía y de un chofer. Yo le quiero decir al señor Feynman y al señor Majul que yo conozco muy bien los 323 kilómetros cuadrados de nuestro partido. Y hoy nosotros, señor de Rensis, la provincia tendría que reparar un poquitito nosotros, porque la matanza cobija a muchas familias de las provincias que vienen con muchos hijos, vienen con hambre, vienen sin trabajo, vienen enfermos, y tendría que reparar un poquitito. Y hoy yo trabajé en 3 censos oficiales y reconozco que los censos están mal hechos, se han salteado muchas manzanas. Yo digo que hoy somos, y no exagero, estamos pisando los 3 millones de habitantes. Sí, sí, sí, pero lo que ocurre que la coparticipación de la provincia, al ser tantos habitantes, tiene que ser otra, ¿no? Y verdaderamente, yo digo que la están ametrallando de todos lados. Porque ahora, perdón, ¿por qué no se arregló esto durante los 35 años que gobernó el peronismo? Bueno, porque le vuelvo a repetir, señor de Renzi, es el partido con mayor espacios verdes. No, está bien, pero lo que yo digo es, si la coparticipación no se pudo arreglar en otro tiempo y en otro momento. Ah, sí, sí, sí, se tenía que haber arreglado, es cierto eso. Y yo digo, como capital del peronismo que somos, que buscan el menor error para hacerlo muy grande. Recordemos que el peronismo en el año 2011, con Fernando Espinosa como intendente, ganó con el 60,50%, y que por acá pasó gente muy, muy trabajadora, muy inteligente, como Federico Pedro Russo, como Alberto Balestrini. Pero siempre le machacan la Matanza avanza, claro que tendría que avanzar mucho más, pero hay muchas necesidades, hay muchos espacios verdes, hay barrios, señor de Renzi, usted se va para los kilómetros al fondo. Conozco muy bien la Matanza. Y se mete tanto a su izquierda como a su derecha, 10, 12, 15 cuadras. Hay barrios nuevos, es impresionante, vienen todos acá, y hay que cobijarle y tratar de darle una mano. Y le vuelvo a repetir, familias numerosas, gente enferma, gente que no tiene documentos, pero se aprovecha cualquier cosita para darle con un caño, porque verdaderamente, con nuestros defectos y nuestras virtudes, somos la capital del peronismo. Por eso yo defiendo a mi querida Matanza. Lo saludo. Gracias, señor de Renzi. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Quién es? Sí, buen día, Augusto. Ayer habló la gobernadora y el jefe de gabinete de la Matanza y se quejaron. En primer lugar, porque se levantó un puesto de gendarmería que controlaba, y curiosamente se levantó, ¿no es cierto?, ese puesto, no se sabe muy bien por qué, pero además denunció la gobernadora y el jefe de gabinete que no le envían recursos, porque no nos olvidemos que el tema seguridad depende de la provincia, y sabemos, ¿no es cierto?, que es un botín para estos señores del PRO, el partido de la Matanza, por algo lo quieren subdividir. Entonces liberan zona y lamentablemente le retasean los recursos a la Matanza, que con la cantidad de habitantes que tiene un presupuesto nada más que de 8.000 millones, no le envían patrulleros, entonces hay toda una campaña para que pasen estas cosas, porque estos personajes no se detienen ante nada. Y con tal de ganar políticamente, son capaces de cualquier cosa. Ellos están siempre dispuestos a matar o dejar que se maten. Lo estamos comprobando por la indolencia que han tenido con el ARA San Juan, que ahora dice que nunca lo dejaron de buscar. Pero buscaron donde debían buscar. ¿Por qué permitieron que se fuera el barco ruso que estaba dispuesto a buscar con esos mini submarinos que tienen? Y este personaje venezolano, lo único que va a poner en el mar es un mini submarino. Bueno, hágame un punto ahí. Hasta luego. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La televisión sigue diciendo de que hay paro de bancos, los edificios están, no paran ni activan nunca, los trabajadores están de paro, los bancarios en todo el país no trabajan hoy porque la angurria de los capitalistas que han hecho pingües negocios con las finanzas, la timba financiera en general y los préstamos a altas tasas, no le quieren reconocer nada más que el 15% a los trabajadores del sector en tres cuotas. Después de las 10 de la mañana, los trabajadores bancarios se movilizarán en las distintas ciudades del país en protesta contra la patronal, que a su vez dice recibe presiones del gobierno para no aumentar. Para este martes 17 de abril, la ciudad de Buenos Aires tiene cielo parcialmente cubierto, con cielo nublado, vientos leves a moderados del sector norte. La máxima para hoy 28 grados, la actual 19 grados 8. están despidiendo al chofer asesinado y hay dos personas detenidas que ahora están trabajando en el Identikit para saber si puede reconocerlo alguno de los pasajeros. Procesaron a un exfuncionario macrista por beneficiar a Pharmacity. Ocupó un cargo en el Ministerio de Salud y frenó sanciones a las empresas que fundó el vicejefe de gabinete y actual accionista, Mario Quintana. Un exfuncionario del Ministerio de Salud Nacional fue procesado por beneficiar a la empresa Pharmacity, fundada por el vicejefe Quintana. Al decidir mandar a reserva tres expedientes administrativos en los que la compañía había sido sancionada. Raúl Alejandro Luis Ramos, exsecretario de Secretaría Política de Regulación de Institutos del Ministerio de Salud, fue procesado por el juez federal Sebastián Ramos por el delito de abuso de autoridad y le trabó un embargo de 2 millones de pesos al funcionario. En al menos tres expedientes, Ramos resolvió tardíamente las sanciones que en cada caso correspondían siendo a una misión de acto administrativo. Su caso ahora está en un prontuario donde se demuestra una cadena para beneficiar al jefe, al vicejefe de gabinete en el propio ministerio. En la hora 7:02, en Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, la temperatura actual es de 6 grados. La máxima llegará a 12. 3.000 militares y submarinos atómicos tendrán hoy cielo nublado, probabilidad de chaparrones, vientos fuertes a muy fuertes del sector oeste con ráfagas. Los usurpadores de las Malvinas tienen un pronóstico para la tarde-noche con nubosidad variable y vientos fuertes a regulares del oeste. La página deportiva. Continúa el desarrollo de la Copa Libertadores de América con tres partidos en el día de hoy por el Grupo A. En la fecha número 3, 19:15, Defensor Sporting de Uruguay recibe al Monagas de Venezuela, arbitraje del peruano Diego Haro. Por el mismo grupo, pero 21:30 hora argentina, en su fecha número 3, Cerro Porteño recibe al actual campeón Gremio de Brasil, arbitraje de nuestro compatriota Germán Delfino. Y el último encuentro que se va a disputar hoy por la Copa Libertadores, 21:30 hora argentina, Grupo G, el grupo de Independiente, fecha 3, Millonarios de Colombia recibe al Deportivo Lara de Venezuela, arbitraje del ecuatoriano Carlos Orbe Ruiz. En el básquetbol, cuatro partidos marcaron la continuidad de la Liga Nacional en el día de ayer. Quilmes de Mar del Plata, como local, le ganó a Estudiantes de Concordia 87-72. De visitante logró una gran victoria para conseguir su permanencia en la elite del básquetbol argentino. Ferro le ganó en Salta, Salta Básquet como visitante 90-86. En Córdoba sigue la racha triunfal. Instituto le ganó como local a Comunicaciones de Mercedes 85-74. Y volvió la victoria a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. Superó como local a la Unión de Formosa 88-76. Hoy habrá un solo partido por este torneo, es el que van a protagonizar desde las 21:30 en Corrientes, San Martín recibiendo a Hispanoamericano, arbitraje de Fernando Sampietro, Roberto Smith, Gonzalo Del Sart y Luis Duarte. Y en el tenis comenzó el torneo Master 1000 de Monte Carlo y volvió la actividad Novak Djokovic, que estuvo muchísimo tiempo alejado por una lesión de los courts, le ganó a su compatriota Dusan Lajovic por 6-0 y 6-4. Por este torneo, en el día de hoy debutan los dos únicos argentinos que lo van a disputar y se enfrentan entre sí. Desde las 10 de la mañana, hora de la Argentina, Diego Schwartzman, décimo cabeza de serie, enfrenta a Guido Pella. Llega el pronóstico de la Antártida, base vicecomodoro Marambio. La temperatura actual 17 grados bajo cero. La máxima será de 3 bajo cero. El cielo está nublado con bajos de niebla en bancos muy acentuados, con mejoramiento temporario y vientos regulares a fuertes del sur. Paz Esperanza, temperatura actual 5 grados sobre cero. La máxima llegará a una temperatura de 6 grados sobre cero. El cielo parcialmente nublado, probabilidad moderada de lluvias y llovizna. Base Carlini, Antártida, Argentina. Temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima 5 sobre cero. Cielo parcialmente nublado con vientos moderados a regulares. Base Orcadas, temperatura actual 2 grados sobre cero, la máxima 3 sobre cero. El cielo estará nublado parcialmente. Base San Martín, temperatura actual 8 grados bajo cero, la máxima será 0 grados centígrados. Se muestra el cielo nublado con probabilidad alta de neblinas y nevadas. Base Belgrano 2, mañana con cielo nublado, probabilidad alta de nevadas y niebla. Temperatura actual 14 grados bajo cero, la máxima será de 5 bajo cero. Argentina, país bioceánico de dos continentes. 20 grados la temperatura en la ciudad a las 7 y 6 de la mañana. El gigante de internet Amazon podría desembarcar en la Argentina de la mano de Carrefour. En Europa, Jeff Bezos ya planea quedarse con los activos de la empresa francesa que se encuentra a los tumbos y no da pie con bola en una pérdida notable de facturación, mientras que Carrefour de Argentina quiere pagar sueldos en negro y fue rechazado por parte del gremio y del Ministerio de Trabajo. No habrá despidos y entonces pretende pagar parte del salario que no sea remunerativo y fue rechazado. 7 minutos pasan de la hora 7 desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, representados por USEI en el Parlamento Italiano. Gracias por su confianza. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Diego. Vamos a meternos en otra grande, pero en este caso de la música cubana. Rita Montaner, la única, que en 1933 presentó y lanzó a la fama a su pianista acompañante, Bola de Nieve, seudónimo de Ignacio Vila, que se presentó tocando el piano y cantando al mismo tiempo. Rita Aurelia Fulceda de Montaner y Facenda, conocida como La Única, fue una de las más grandes artistas cubanas. Incursionó en el teatro, la radio, el cine y la televisión y logró fama nacional e internacional. Hija de un blanco y una mulata, creció en un ambiente mezclado por la cultura europea y la africana. Comenzó sus estudios de piano en el Conservatorio Peyrellaid, en el cual obtuvo la medalla de oro con solo 13 años de edad. Se graduó en piano, canto y armonía en 1917 y al graduarse se dedicó al canto, aunque muchos le decían que su futuro estaba en el piano. Fue la primera voz femenina de la radio cubana, compartió escenario con prestigiosas figuras del escenario cubano e internacional y algunos de los mejores compositores de la época. Escribían partituras especialmente para ella, como es el caso de Gonzalo Roy con el tema Cecilia Valdés, Moisés Simón con El Manicero, Eliseo Griné con Ay Mama Iné, Ernesto Lecuona con El Cafetal y Gilberto Valdés con Oguer, entre otros. Y su arte recorrió muchas plazas del mundo como Estados Unidos y Europa, hasta que en 1918 se encuentra en California con el músico catalán Javier Cugat, con el que contrae matrimonio. Y aunque su esposo deseaba que continuara dentro del espectáculo, Rita insistió en su vocación. El matrimonio no duró mucho. Rita Montaner falleció en 1968, un 17 de abril. La señora Rita Montaner, una grande de la canción cubana, nos regala Lamento Esclavo. Thank you. dolor allá hasta la muerte. El clavo soy negro con así, negro en mi color y negra mi suerte, pobre de mí. Sufriendo voy este cruel dolor ay, hasta la muerte. Soy loco mío, cautivo sin la libertad, no vivo. Que ay, mi negra pacha, vamos a bailar, que los negros libres serán. 7 de la mañana, 12 minutos, ayer y hoy, y la cadena de la soberanía nacional. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién está? Miguel Ángel de Ranchi. ¿Quién es? Eduardo de Wilde. ¿Qué hable? Sí, bueno, Miguel, me quería referir primero al tema del procurador de la Nación. La maniobra que hicieron para eliminar a Gil Carbó. Gil Carbó estaba enfrentada con Néstor Kirchner y con Mañeto por la fusión de Multicanal y Cablevisión. Cuando se quedó con todo Mañeto, Gil Carbó siguió luchando contra Mañeto, contra ese monopolio. Este gobierno logró separarla. Puso un procurador. ¿Qué hicieron Pharmacity? Logró en toda la provincia, en primera instancia, en segunda, en la corte, le dijeron que no a Pharmacity. Fueron en queja a la corte y la corte le dio lugar, le dijo al procurador que actuara y le dio lugar a Pharmacity para destruir a todas las farmacias de la provincia de Buenos Aires e instalar Pharmacity en la provincia de Buenos Aires. No le dio lugar todavía, pero puede ocurrir que así sea. O sea, lo que usted contó es exacto hasta aquí. Ah, ¿no le dio lugar? Todavía no tiene eso. Ah, yo, perdón, entonces disculpe. Pero está bien lo que contó, es como lo contó. Entonces, la Corte Suprema de Justicia ahora está habilitada por el procurador y hay algo que es importante. Hay una ley provincial que lo prohíbe, pero además está ya comprometida la venta a la principal cadena de farmacia norteamericana. Es decir, que una vez que logre el objetivo de instalarse en la provincia, vende las acciones, que todavía dijo que las tiene el propio vicejefe de gabinete, que las tiene Quintana, a quien acabamos de dar en una noticia, que procesaron a una persona que los benefició, porque juega absolutamente todas las barajas para que una empresa que hoy vale X plata valga el doble o el triple si puede manejarse en el territorio provincial. Pero hay, en la provincia de Buenos Aires, una ley donde se privilegia el desarrollo de la salud, es decir, se autoriza farmacias en pueblos y en lugares donde no le va a interesar ir a Pharmacity. A Pharmacity le va a interesar estar en donde hay grandes conglomerados y grandes consumos. Claro, donde hay un pueblo de 1.000 o 2.000 habitantes, no le interesa Pharmacity. Claro, pero yo estaba, perdóneme, yo creí que había dado lugar el procurador. No, el procurador da lugar a un fallo ahora de la Corte, pero todavía la Corte no falló. Me quiero referir a otra cosa, de Renzi, si usted me permite. Hola. Lo escucho. Argentina siempre fue neutral con Irigoyen, con Perón, la tercera oposición. Mire lo que pasó cuando Argentina mandó las naves al Golfo, tuvimos dos atentados terribles. Ahora el presidente Macri da apoyo a la intervención de Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Le voy a contar otra cosa. ¿Sabe qué es tan peligro con esto que hicimos? La mayor colocación de yerba mate en el mundo árabe que Argentina coloca en Siria. Es decir, en este momento, los sirios, después de la posición de Macri, directamente podrían decidir no importar más yerba mate. Pero es una barbaridad. O sea, digo esto porque la gente no sabe que no, en el mundo árabe, Siria nos importa la gran mayoría de hierba, la importan los sirios. No, yo no la sabía. Yo lo que sabía, por gente de la colectividad siria, que han ido hace 20 años atrás, que me dijeron que el país árabe más adelantado del mundo árabe era Siria. Lo destrozaron, lo hicieron añico y ahora ellos quieren ofrecerse para reconstruir Siria. Esto es un disparate. Mire, nosotros... en el año 2017 la Argentina exportó 30.531 toneladas de yerba mate en granel y envasada, registrándose un aumento del 12% con relación al año anterior, que se envió al exterior 27.262 toneladas de yerba. Ah, no sabía. O sea que somos, prácticamente colocamos toda la exportación de yerba al Medio Oriente, la compra los sirios, que ahora podrían dejar de comprar por la simple posición pública de Macri, ¿no? Yo espero que el Papa Francisco salga con los tapones de punta en contra de esta intervención, y porque yo creo que es una personalidad que puede influenciar en la comunidad internacional. Yo espero que el Papa Francisco salga con los tapones de punta. Que ande bien. Gracias. Más sobre el tema de la yerba. Mire, el 4 de abril el Ministerio de Agroindustria publicó en el boletín oficial la resolución que fijaba los precios hasta el 30 de septiembre próximo, y así el kilo de hoja verde puesta en secaderos se estableció en 7 pesos con 2 centavos el kilo de yerba mate, que se llama canchada, que cuesta 26,04. Si bien los precios en el sector yerbatero están regulados del año 2002, cuando Siria bajó sus importaciones de yerba provenientes de la Argentina, dichos valores suelen caer drásticamente. En la Argentina, el área destinada a la yerba es de 165.000 hectáreas, ubicadas en Misiones el 85%, Corrientes el 15%. Y le quiero decir a todos que el embajador argentino en España y el presidente de la Nación son socios de una yerbatera en Misiones, o sea que él mismo se termina de perjudicar con las declaraciones que hace del mercado de la yerba mate, donde se coloca gran parte de lo que exporta la Argentina. Esto tiene que entenderse, porque si no... A ver, el dato es que de las 30.531 toneladas que exportamos al año pasado, alrededor de 22.500 fueron a Siria. O sea, el 75% de la exportación de yerba mate se la vendimos a los sirios. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel. Buen día, Miguel, para todos. A ver, gran victoria de Morón como local en el Estadio Nuevo Urbano, le ganó 1-0 a Sarmiento. Con esta victoria el Deportivo Morón no solo se asegura la permanencia en la categoría, sino que ingresa al reducido. Otra muy buena campaña del Gallito con... Walter Ota como cabeza de grupo, como técnico de su equipo. Gran victoria de Almagro, es verdad, sustentada en la actuación de su arquero, de Cristian Limusín. Victoria al fin, 2-0 como visitante en un reducto muy difícil, en Carlos Casares, ante el equipo sojero, ante Agropecuario Argentino. Un Almagro que está a un punto de Aldo Civi, restando 2 fechas para el final. Un Almagro que tiene muchas chances de lograr el ascenso directo a primera. Atlético Rafaela, que se viene cayendo, que estaba ahí arriba, perdió como local 2-0 con Quilmes, un Quilmes que va por el milagro y que con esta victoria y la anterior está muy cerca de poder mantener la categoría. En la primera C, Sportivo Barracas empató 2-2 con Doxul. El punto le sirve al Doque, ¿por qué? Porque Cambaceres perdió, de local le cuesta a Cambaceres en Ensenada, perdió 1-0 con la Ferrer, y Midland, de local, sorpresiva y llamativamente, perdió 3-0 con San Martín de Bursaco. En la primera vez, Claypole, complicado, Claypole, después de muchos años puede perder la afiliación, perdió 2-1 con Central Ballester, y Real Pilar Fútbol Club empató 2-2 con Puerto Nuevo. Hoy, 15:30, van a jugar Tristan Suárez, Defensores de Belgrano, de gran campaña, defensor de Belgrano, con Fabián Narrosa como técnico, un Tristan Suárez que venía muy bien con Bazán Vera como técnico, pero hace 10 que no gana, 15-30 en Olavarría y Luna, que partido, Barraca Central, Talleres de Escalada, y 21-05 Estudiantes en Caseros ante Zacatiepas. Bueno, Miguel, con el resultado de anoche, San Luis Vélez descendió Chacarita, en los cuatro del descenso, recordamos, Arsenal, Temperley, Olimpo de Bahía Blanca y Chacarita Junior, que bajan a la Primera B Nacional. Decime, ¿quién está por ascender de la B Metropolitana? ¿De la B Metropolitana? Bueno, ahí está Platense y Estudiantes, están cabeza a cabeza con 57 puntos, ¿no? O sea que se podría dar el caso que vuelva otra vez el clásico Platense Chacarita. Sí, sí, sí, sí. Que tiene una cantidad de problemas cuando justamente Platense salvó el descenso y descendieron Chacarita, Tigre y Gimnasia. Exactamente, sí, sí. Y decime, ¿y qué se sabe del tema de lo que cuesta ahora la policía, 4 horas, más de 750 pesos por partido? Bueno, hicieron paro todos, muchas ligas de la provincia de Buenos Aires. Me contaban ayer que siguen reclamando los dirigentes, que están pidiendo que haya una baja en lo que tiene que ver con cada policía, pero bueno, hasta ahora no han tenido eco del reclamo, Miguel, pero hay mucho malestar porque, yo te lo decía el otro día, según la categoría no cuesta menos de 70, 80 mil, en algunos casos 90 y hasta 100 mil pesos para abrir un estadio de fútbol, ¿no? Miguel, dos cositas. El otro día jugaron Berazategui el Porvenir, vos sabés que tres jugadores de Berazategui que no estaban ni lesionados ni suspendidos, no se sabe por qué no jugaron, ¿no? Algo extraño, porque no estaban lesionados, no estaban suspendidos, y te voy a dar nombre y apellido, ¿no? Martín Ángeli, Sassino y Mota. No jugaron en Berazategui, no estaban lesionados, no estaban suspendidos y no tenían absolutamente ningún problema. Pero bueno, nos jugaron a ver el Porvenir. Vos sabés que llamativamente los últimos 7-8 partidos, el Porvenir ganó, empató, ganó mucho, llamativamente, ¿no? Y mantiene la categoría. Digo, si hubiera arrancado así el campeonato, el Porvenir por ahí salía campeón, ¿quién te dice, no? Cosas extrañas y llamativas que pasan en el fútbol. En Platense, Juan Infante y Juan Manuel Olivares cumplieron la suspensión, están para volver. En San Miguel, Diego Núñez, Lucas Escarnato y Nicolás Agorreca cumplieron y están también para volver. Se confirmó el desgarro de Gabriel Robledo en el Deportivo Español. Y bueno, Miguel, en las últimas horas se habla de un dirigente muy importante de AFA. Y esto lo agrego yo, que tiene cargo en Conmebol, que fue un hombre muy cercano a Julio Grondona, que hoy tiene un cargo importante en AFA, que su apellido, su nombre y su apodo están en las agendas de muchos de los pibes y del caso Independiente. Y en las próximas horas puede haber novedades. Y a mí ayer me llamaron, me dieron un nombre y apellido, yo lo descarté de plano. Lo descarté de plano. Lo que te puedo decir es que este dirigente, que yo sí tengo nombre y apellido completo, que por ahora me lo reservo, pero que es de un equipo de la tercera categoría del fútbol argentino, y que ese club está en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, y más por ahora, más no puedo decir, Miguel. O sea, que sería de la B Metropolitana. La B Metropolitana, zona norte, la provincia de Buenos Aires, pero más no puedo decir. Pero bueno, a mí no me sorprende y no me extraña este tema, porque hace, a ver, cuando ese equipo estaba en la primera B, entre 15 y 20 años atrás, nosotros teníamos una información fidedigna de lo que ocurría con este dirigente. Bueno, no quiero pensar ni imaginar, ¿no? No, ¿estás? No, mejor no, Miguel, te digo en las próximas horas. ¿Estoy cerca de pensar? Sí, sí, por supuesto, pero ¿estoy cerca de pensar lo que vos me estás diciendo? Dejalo ahí por ahora, ¿no? Porque no tenemos las pruebas suficientes. Sí. Pero te digo que en las próximas horas o en los próximos días esto va a salir a la luz, con nombre, apellido, club y todo. Bueno, porque está en tres agendas diferentes. ¿Cuántos colores tiene la camiseta? Soy bravo, Miguel, ¿eh? ¿Cuánto? ¿Más de dos? No, dos. Chao, viejo. Un abrazo, Miguel. Hasta mañana. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Es la hora 7:26 minutos, 20 grados la temperatura. ¿Carbone? Pero vamos a recordar un grande que muchos ya no se acuerdan de él. Beto Gianola. Beto Gianola nació en Buenos Aires en 1924, falleció el 17 de abril del 81, actor de cine, televisión y teatro, fue padre y tío de los actores Fabián y Martín Gianola respectivamente. Trabajó en la televisión, en algunos casos en ciclos muy difundidos como Yo Soy Porteño, Porcelandia, TV y Risas con Alberto Locati, Hilda Viñas y Marianito Bauzá. En 1974, en el 58, tuvo gran repercusión cuando trabajó en Distrito Norte, una serie que escribió Jorge Falcón y dirigió Pancho Guerrero, y que contó con un elenco integrado por Javier Portales, José María Langlé, Enrique Cosi, Hilda Rey, Rodolfo Crespi y Fabio Serpa, además de Beto Gianola. La acción transcurría en una comisaría de un lugar no precisado en la Argentina. En cine, actuó siempre como actor de reparto y se destacó en el papel del asesino en Rosaura a las 10. Fue candidato a dos premios Martín Fierro como mejor actor de reparto en 4 oportunidades y lo ganó en 1967. En teatro, trabajó en numerosas obras, Un viejo olor a almendras amargas de Abel Mateo, también al año siguiente participó en la obra Si es la vida de Armando Malfatti y Nicolás de las Llanderas. Luego, con Ricardo Bableo y todo un elenco muy grande, hicieron distintas obras de teatro que fueron maravillosas obras. La próxima vez te lo diré cantando. Fue otra obra de teatro bárbara con Luis Brandoni, Oscar Ferriño, Juan Hidalgo. Y en el 72... participó de la obra El Círculo de Tirsa Caucasiano, dirigido por Oscar Fresler en el Teatro General San Martín. También trabajó en la obra de Filippi Novela He visto a Dios, que dirigió Salvador Sant'Angelo en el Teatro General San Martín, junto a Fernando Tacholas Iglesias, Miriam Perasol, Horacio Peña, Elda Basile, Alberto Busay, Héctor Pellegrini, Osvaldo Terranova y Edgardo Nervi. En el 79 trabajó en el Teatro Ateneo en la obra 25 sin nombre de Pérez Carmona junto a Teresa Blasco, Pedro Buchardo, Berto Ortegoza y Jorge Rivera López. Falleció el 17 de abril de 1981. Es uno de nuestros grandes actores que tenemos en el olvido. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hoy a las 4 de la tarde, en la sede de Avenida La Plata de la Asociación Obrera Textil, se van a reunir autoconvocados varios secretarios generales de gremios que quieren recomponer las 62 organizaciones, sacarlas de esta zona gris pro-macrista, en que la puso el Momo Venega, y construir nuevas autoridades. Ocurre que en esta jugada están Luis Barrio Nuevo y Hugo Moyano, entre otros, para tratar de que hoy asistan la mayor cantidad posible de secretarios generales, que solamente ellos van a poder entrar a esa reunión, y en caso de los gremios que no manden secretarios generales, a partir de la próxima reunión van a incorporar agrupaciones. Es decir, si el gremio X no manda oficialmente a su conducción, van a buscar una agrupación cualquiera de ese gremio y la van a sentar dentro de la organización de las 62. Esto es un paso previo a un acuerdo que va a haber luego con el Partido Justicialista, seguramente, donde el sector sindical va a empezar a exigir que se cumpla con aquella proporción de los candidatos a diputados, a senadores, a concejales y demás, que no fue respetada prácticamente por el sector político desde hace mucho tiempo. Esta reunión va a ocurrir después que Graciela Camaño estuvo ya hace unos 20 días, en la más quizás un mes, en la Asociación Obrera Textil, hablando con las actuales autoridades de ese gremio, un gremio en otra época bastante importante, bastante combativo, bastante expresivo en cuanto a difusión y demás, y ahora bastante opaco en eso, pero que guarda un problema muy serio porque las importaciones han hecho un verdadero estrago y hay silencio en el gremio. Entonces, los trabajadores textiles se preguntan siempre qué pasa, porque todos los días una empresa textil está con problemas por la cantidad de cosas que vienen importadas. Bueno, pero más allá de esta observación y de este detalle, allí en ese sindicato, que tiene una comodidad especial, que tiene un auditorio grande y demás, se van a reunir los secretarios generales que asistan. Ya hubo en recibidores de grano una previa, donde se juntaron algunos, esta va a ser mucho más amplia, y seguramente el hecho de que Barrionuevo sea el interventor de PJ va a hacer que mucho más concurran a esta reunión de las 62 organizaciones. Por otro lado, seguramente se va a plantear también la necesidad del acompañamiento a la Marcha de las Velas, que va a motorizar el PJ de la provincia con Moyano, donde van a estar las dos CTA también, los movimientos sociales y todo el próximo jueves. Así que veremos qué pasa. Hoy se va a conversar sobre ese tema. A las 4 de la tarde estarán los secretarios generales y seguramente a la hora de los noticieros, ya en televisión, habrá algún trascendido acerca de los que concurrieron, los que pasó, lo que piensa que va a seguir pasando. Así que reunión central, y le estamos avisando al titular de UATRE, Ayala, que se olvide de conducir a partir de ahora las 62 organizaciones. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Vamos a seguir recordando gente y nos vamos a meter con la señora Chabela Vargas, que nacía un día como hoy en 1919. Falleció a los 93 años en la Ciudad de México y fue una de las grandes cantantes mexicanas, aunque no había nacido en ese país, ya que había nacido en Costa Rica. Chabela Vargas se destacó como cantante. Su nombre completo era Isabel Vargas Lizano, o La Vargas, simplemente como le decían, y se convirtió en una de las cantantes más famosas de la historia de México, pero había nacido en Heredia, Costa Rica, el 16 de abril del 19, y falleció en Cuernavaca, México, a los 93 años. Una de las figuras principales del género de la ranchera y pionera de las intérpretes femeninas, considerada polémica y rebelde porque le gustaba vestirse de hombre, fumar puros y beber alcohol. Su primer álbum vio la luz en el 61 y desde entonces publicó más de 80 discos. En el 93 participó en la película Kika, dirigida por Pedro Almodóvar, y de hecho Chabela Vargas ha tenido una relación intensa con el cine, ya que participó en la película Frida, en Babel y en varias películas de Almodóvar como La Flor de mi Secreto y Carne Trémula. Fue una pionera de la ranchera por su personalidad y talento, ya que el género de la ranchera es muy masculino y sensual, cantado mayoritariamente por barítonos y tenores mexicanos, sobre todo por el deseo que expresa sobre las mujeres en sus canciones. El 12 de julio de 2012, Chabela Vargas fue hospitalizada en Madrid con un cuadro de fatiga. A sus 93 años, a pesar de estar en su silla de ruedas, Chabela Vargas cruzó el charco y viajó a España para ofrecer un recital con temas del disco que dedicó a García Lorca, La Luna Grande, y presentar sus memorias. El libro titulado Dos vidas necesito, las verdades de Chabela. Chabela Vargas, un inmortal a través de sus canciones. Chabela Vargas, Macorina. Thank you. escapaba tu saya buscando la gorda raya que al ver tu talle tan fino las cañas azucares se echaban por el camino para que tú las mordieras como si fueses un molino. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano. Tus senos carne de Anón, tu boca una bendición de Guanábana madura, y era tu fina cintura la misma de aquel danzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano. 7 de la mañana, 37 minutos, 20 grados en la ciudad de Buenos Aires. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Continuaba. Gobernaba Arturo Frondizi. Perón viaja de Paraguay a Panamá, posteriormente andaba por Ciudad Trujillo, llega a Caracas y en Venezuela da este reportaje exclusivo a la televisión venezolana al periodista Rino Torina, conductor en aquel tiempo de uno de los programas de mayor audiencia. Estaba hoy el general Juan Domingo Perón. Muy buenas noches. Aquí lo tenemos de ahí. ¿Cafecito para empezar? ¿Con leche o con el lato? Sí. ¿Marroncito? ¿Cómo lo toman aquí? Marroncito. ¿Pequeño o grande? Sí. Para comenzar, quiero dar las gracias al general Perón por haber venido. Sin duda alguna, es primera vez creo que se presenta en un programa de televisión desde que está en Venezuela. Esto es algo que yo realmente le agradezco en forma absoluta. No quedo muy marrón, ¿no? Yo me quedo con él. Y le digo, confieso que estoy muy emocionado en general. Muy amable, muchas gracias. Sin duda alguna. Antes de comenzar yo a entrevistar al general Perón, tomando en cuenta la figura que es el general Perón en América y que es parte de la historia de un país como es Argentina, y al serlo no es parte de la historia de América, vamos a aclararnos en una entrevista política. Yo no soy argentino, luego mal podría yo inmiscuirme en las cosas de la República Argentina, pero no todos los días tengo yo la oportunidad también de tener eso, una figura continental. El general Perón es una de las figuras más discutidas, sin lugar a dudas, por lo cual lo felicito. No, es decir, las figuras discutidas es porque son figuras. Es una persona de una extraordinaria simpatía, y en base a esa simpatía quise tener el gusto de tenerlo en mi programa. Y efectivamente aquí está, lo veo y no lo creo. No. Y para comenzar, vamos a hacerle una pregunta que yo siempre he querido hacérsela a un presidente de un país. La pregunta es esa: ¿cómo se siente uno, general Perón, siendo presidente de un país? ¿Cómo se siente uno siendo, ¿qué es lo que se preside, siendo presidente, y además de Argentina, un país tan grande? Sí, en primer lugar, lo que se siente es una tremenda responsabilidad que pesa sobre las espaldas de uno. Es indudable que esta responsabilidad tiene sus gradaciones de acuerdo a cómo cada uno la interpreta. Yo cuando llegué al gobierno de mi país y me sentí presidente de la nación, lo primero que surgió a mi imaginación fue precisamente esa responsabilidad que para mí se cristalizaba en dos grandes direcciones. Desde que el mandatario de un país tiene dos funciones elementales que cumplir: hacer la grandeza del país y realizar la felicidad del pueblo. Dos cuestiones relativamente antagónicas. Hay algunos que, encandilados por realizar la grandeza del país, lo someten al pueblo a un extraordinario sacrificio. Y otros que dan todo al pueblo y se olvidan de la grandeza de la nación. La verdadera obra de arte de un gobernante está precisamente en hacer las dos cosas en su medida y armoniosamente. Vale decir, hacer la grandeza del país con un pueblo trabajando en plena felicidad. No es fácil, es sumamente difícil, y de ahí la responsabilidad que el mandatario siente sobre sus espaldas. Yo siempre me he inclinado un poco más hacia la felicidad del pueblo, porque creo que es siempre mejor un pequeño país de hombres felices que una gran nación de hombres desgraciados. Por esa razón, yo he dedicado en mi tarea de gobierno una gran importancia al sector social, es decir, a trabajar y luchar para hacer la felicidad del pueblo, sin olvidar en caso alguno la grandeza de la nación. Toda esa inmensa responsabilidad es lo único que siente un presidente cuando está puesto a su tarea y quiere sacrificarse en la función pública, porque entendemos nosotros, en nuestro país, la función del mandatario en ese sentido, que si la función ensalza al ciudadano, el ciudadano también ennoblece la función. General, y bueno, usted lo va a presentar. Entonces, ¿qué hizo? Vamos a ver, ¿qué hace? Vamos, eso es interesantísimo, sin duda alguna, ¿no? Porque, digamos eso, es decir, porque hace más difícil que eso, tanto usted y la presidenta. O sea, vamos, vale, salga por ahí, yo voy a ser presidente. Y este preto a su vida, y después que no sé, a ver qué hace. Eso es dificilísimo. Es decir, eso debe ser. Bueno, no, quisiera, empezamos a estar capacitados por una parte y por la otra. Eso debe ser un trabajo no de 24 horas diarias, sino de 36, ¿no? Compensadas en 24. Bueno, entonces, ¿cómo, qué hizo usted, pues? Presidente de la República Argentina, se sentó en su escritorio, ¿qué hago? Precisamente, sí. Usted lo ha dicho, a un presidente se le presenta el primer problema, la falta de tiempo para realizar todas sus cosas. Llega uno generalmente al gobierno en una situación difícil porque no tiene sus equipos, porque no tiene sus planes, porque no tiene una cantidad de cosas que debería tener, ¿verdad? Tiene ideas en general, pero no ha dispuesto de los organismos necesarios para la planificación. En consecuencia, lo primero que uno tiene que digamos, enfrentar es precisamente eso, la tarea tremenda de la planificación. Empieza por crear los organismos, porque sin organismo no hay planificación. Mientras un gran organismo va consiguiendo, los demás ya van planificando las concepciones de la, digamos, de la cabeza directriz. Esa tarea le insume a uno de tal manera el tiempo que no tiene mucho espacio para pensar en otras cosas. Tiene que dedicarse día y noche a esa planificación. Cuando esa planificación está completa, con una concepción centralizada y los organismos descentralizados para la ejecución, comienza el trabajo. Entonces sí que ya no tiene tiempo ni para pensar en la planificación. Es decir, se lanzan las grandes líneas, se establecen las grandes obras a realizar de acuerdo a una planificación y los objetivos que el país quiere realizar. Entonces la tarea es exclusivamente de realización y de control. Una de las, yo vi una película sobre un aspecto de la obra social en Argentina, me llamó mucho la atención, pero muchísimo. Y hay una ciudad infantil con una capacidad, es decir, para que ustedes tengan una idea del tamaño de esa ciudad, o sea, los muchachos que se está planeando por aquí, es para 300 muchachos. ¿De quién no había nombrado la ciudad de los muchachos, verdad? No, no creo, pero ¿para cuántos muchachos que hay en general? ¿Para la infantil o no sé? Es más o menos unos 2.000 muchachos, más o menos. Pero son chicos, la ciudad infantil, porque hay también una ciudad estudiantil, donde van ya muchachos más grandes, secundarios, esa es para 500, 600 muchachos normalmente. Pero en las provincias existen otros establecimientos del mismo tipo, creados todos por la Fundación Eva Social. ¿Y en total para cuántos niños entonces eran esas ciudades infantiles? Nosotros desde la Fundación solamente tenían 68.000 niños en sus establecimientos. 68.000 en sus establecimientos. ¿Esos son unos cuantos? Establecimientos que estaban desde las escuelas, y esos establecimientos estaban dedicados solamente a atender a los niños que por una circunstancia u otra sus padres no podían costearle sus estudios. Entonces estaban allí internos si era necesario, o externos si venían durante el día que sus padres trabajaban y los venían a retirar a la tarde y a su casa. En todas las provincias argentinas existían eso. Además, tenían los policlínicos infantiles, las termas de readaptación para chicos reumáticos, etcétera, casas para empleadas, en fin, tenía un sinnúmero de... No había exactamente. ¿Puedo hacer la pregunta francamente? ¿Cómo no? Muy bien. Yo le pregunté qué se sentía siendo presidente de un país. Tengo otra pregunta para el general Perón. ¿Qué se siente cuando no se es presidente de un país? Bueno, eso también va mucho respecto a los caracteres de los hombres. Yo en ese sentido ya, a través de tantos años de lucha, me he hecho una suerte de fakir. Ya soy casi un fakir. De manera que no hay acontecimiento exitoso que me ponga tan eufórico y me saque de mi temperamento normal. Así como no hay un éxito que me exacerbe, tampoco hay un insuceso que me preocupe mucho. Yo sé que estas son usanzas de la lucha política, vencer y ser vencido. Y en consecuencia trato de soportar virilmente los golpes del destino. De manera que la impresión sí es una fase de la lucha, una nueva fase de la lucha. Yo la seguiré esta lucha hasta que me den las energías y me den la fuerza. Yo no lucho para mí, yo lucho para el pueblo. De manera que no tengo ninguna preocupación. Cuando yo llegué a Paraguay, lo primero que recibí fue un ofrecimiento más o menos disimulado del gobierno de Buenos Aires, para que si yo me dedicaba a mi vida privada y no intervenía más en política y me retiraba a un país alejado, por ejemplo como España, me dijeron, usted no tendrá problemas. Yo contesté que yo personalmente no tenía ningún problema, que el problema que mío era el problema del pueblo argentino. Consecuencia, yo seguiría luchando por lo que creo que es justo para el pueblo y nada más. Mi persona no cuenta en eso, no tiene ningún valor. El valor está en la obra que hay que realizar. General, esta es Nuri Flores, una de las chicas de la obra. Me he visto muchas veces. Uh-huh. Otra pregunta, general Perón. ¿Cuál considera usted que fue el mayor acierto de su actuación como presidente de la República Argentina? El levantar tres banderas y el realizarlas. Primero, la bandera de la justicia social. Segundo, la de la independencia económica. Y tercero, la soberanía de la nación. Yo defendí esas tres banderas y realicé tanto la justicia social como la independencia económica e hice respetar la soberanía del país. Creo que esa es la más grande obra realizada por mi gobierno. Especialmente la obra social, porque el Estado Social de la República Argentina en 1946, cuando yo me hice cargo del gobierno, era por demás lamentable. Había peones de campo que ganaban 15 pesos por mes. Vale decir, no alcanzaría así, alrededor de un bolívar actualmente, por mes. Peor que los esclavos, porque a los esclavos cuando llegaban viejos, sus amos debían mantenerlos. En cambio a estos, cuando llegaban a cierta edad, los dejaban como a los animales en el campo para que se muriese. Esa lucha me costó a mí enfrentar poderes extraordinarios, pero hoy me siento más feliz que nunca de haberlo realizado, porque si el luchar por el pueblo tiene sus inconvenientes por las fuerzas que lo enfrentan y las cosas que hay que pasar, en cambio tiene sus inmensas satisfacciones. Cuando llegué al aeródromo de Panamá, que fue el punto terminal de mi viaje, el primer abrazo me lo dio el changador de negrito que me tomó las valijas. Para mí eso no tiene precio. Con eso se paga a los hombres que trabajan para los demás. Los que trabajan para ellos reciben su beneficio directo. Nosotros no recibimos ese beneficio, pero tenemos la inmensa satisfacción de servir a los pueblos. A mí no me contestaba lo que usted considera el mayor logro de su gobierno, general. ¿Cuál considera usted, si es que lo ha habido, su mayor error? Mi mayor error ha sido probablemente el haber equivocado en cierta medida las grandes líneas de la realización. En otras palabras, he andado un poquito demasiado rápido y como consecuencia de eso nuestra doctrina no se había, diremos, grabado profundamente en el alma popular. La gente había tomado un poco superficialmente todo esto de la justicia social y de esas cosas. Y no la supo defender a su hora como debía de haberla defendido. Por otra parte, muchos dirigentes adoctrinados fallaron, porque el dirigente social se aburguesa pronto. Él empieza a defender sus cosas en vez de defender las cosas de los demás, que es la función del dirigente. No saben o no quieren sacrificarse. El único camino que conduce a la felicidad es uno que siempre pasa por el sacrificio. Los que quieren llegar a la felicidad sin pasar por el sacrificio difícilmente lo logran. Sin embargo, yo estoy muy satisfecho aún con ese error, porque le he dejado al pueblo una doctrina. Ellos saben ahora lo que quieren y cómo pueden alcanzarlo. De manera que todos esos dirigentes que fallaron en la hora de la prueba han sido reemplazados por hombres jóvenes que no van a fallar porque tienen la dura experiencia de los hechos. Ahora, estoy seguro que millares y millares de hombres jóvenes van a tomar las banderas de los viejos y las van a llevar al triunfo poco a poco. En ese sentido, hay que convencerse. Los pueblos deben de ganarse su libertad. Nadie lo puede hacer en reemplazo de ellos, de manera que tengan ellos algo que agradecer. El pueblo que no sabe defender sus derechos, su libertad, merece la esclavitud. Solamente el pueblo puede salvar al pueblo. Nadie más, ni yo, ni nadie que se crea providencial o que no se crea, puede salvarlo al pueblo si el pueblo no hace por salvarse a sí mismo. Por eso yo tengo una fe extraordinaria en el pueblo argentino. No, fuera de toda tendencia política, hay una cosa que es superior a todas. Es el pueblo, sus derechos, sus libertades y su felicidad. Y eso lo logrará el pueblo. De manera que yo ya he cumplido mi etapa en ese sentido y puedo a la usanza china buscar el ataúd, prepararlo, meterme adentro y ponerle después la tapa. Y terminar una etapa de mi vida que, si el pueblo argentino es capaz de conquistar esos derechos por sí, entonces yo me moriré muy satisfecho. Ah, me voy a tocar un punto que sin duda millares de personas en este instante quisieran tocárselo, general Roma, ¿no? Y ya vamos a acogerme al axioma de que ninguna pregunta es indiscreta, así es, de que solamente las respuestas pueden serlo. Exacto. Indudablemente que usted tiene, así como tiene innumerables amigos, como todo hombre público, pues tiene enemigos. Eso es un axioma, es una cosa axiomática también. Encima, y yo que soy un granito de arena en el mundo, me llama para insultarme, ¿no? Sí. Y lo que hago es de televisión, ¿no? Aquí hubo un atentado de una bomba en un carro suyo. ¿Qué sintió usted cuando pasó eso? Yo sentí, un poco de temor por mi pobre chofer, Gilaberte, que es el que iba manejando el vehículo. Por lo que le pudo haber pasado a ese muchacho leal y fiel, a quien yo quiero mucho y que hace muchos años está conmigo, fue la única. Lo demás yo sé que son gajes del oficio, eso de que le pongan bombas y que de cuando en cuando exploten alguna cerca, ya me ha pasado a mí, o sea que no es nuevo eso. Para mí, ningún otro efecto que el temor de que le hubiera pasado algo a Gilaber. Usted dice que siempre ha sido su chofer, tengo entendido que sin embargo usted en Buenos Aires manejaba usted mismo alguna vez. Sí, siempre. En Buenos Aires yo andaba mucho en motocicleta, uno me gusta mucho la motocicleta. De manera que él para el chofer del coche oficial era. Yo tenía mis coches en los que yo salía. ¿Y cómo se siente en Venezuela, general? Admirablemente bien. Yo no creo que nadie se pueda sentir mal en Venezuela si no es un desagradecido. Sobre todo yo no tengo palabras con que agradecer la amabilidad de los venezolanos. Yo, indudablemente, trataré en el resto de mi vida de hacer una pequeña amortización a esta inmensa deuda de gratitud que he contraído con Venezuela, con su gobierno, con su pueblo y con todas las personas que he tenido oportunidad de tratar. Son no solamente hombres serios y buenos, sino también hombres que tienen una tradición y una nobleza que es congénita. Me preguntó un argentino los otros días que me visitó, me dijo, ¿qué piensa usted del venezolano? Yo con toda franqueza le iba a decir, le dije, yo es un hombre con cara de bueno, pero con un alma con cara de malo, pero con un alma extraordinariamente buena. Es así serio porque su moralidad y su manera de ser, pero adentro lleva un corazón que decir que es de oro sería poco. Sobre todo yo no tengo palabras con que agradecer todo cuanto han hecho por mí aquí. Bueno, yo creo que de oro. Sirve yo el nombre de los venezolanos que gracias por su concepto y que de nada, general. No, absolutamente. Esa es una cuestión que trato aquí mismo de trabajar, de ser un ciudadano útil, porque creo que eso es una manera de pagar la hospitalidad que me ha brindado Venezuela con tanta simpatía y con tanto cariño. Hay infinidad de preguntas que yo quisiera seguir haciéndole al general Perón, pero es decir, podríamos estar todo el día haciéndole preguntas. Yo no quiero abusar de su bondad en haber venido. No, muy amable. Y honradamente, ¿no? Ya con el hecho de que haya estado aquí, bueno, me hace el programa una cosa histórica, ¿no? Y sin duda es el único programa de televisión donde ha aparecido después de tantos meses en Venezuela. No ha aparecido en ningún otro programa de televisión sino en lo de hoy. Y eso es un hecho significativo para el programa, tener a una personalidad americana en el programa. Y conste, aquí lo repito, con sus errores, porque es humano, y es muy humano como ustedes lo han visto, con sus logros, magnífico, con todas sus cosas, con sus cualidades y sus defectos, el general Juan Domingo Perón es parte de la historia de América. Eso es un hecho indiscutible del cual ni usted mismo se puede sustraer. Y entonces, claro, para mí yo me considero muy satisfecho en que haya venido, francamente satisfecho. Y yo se lo agradezco muchísimo, general. Absolutamente. Debo advertirle que yo he sido invitado a otros programas, yo no he querido asistir, porque la televisión es un poco convencional y no encaja mucho con mi manera de ser, mi manera de sentir. Y he venido a este programa porque lo veo todas las mañanas y ver el sentido humano que tiene sin convencionalismos, una cosa abierta, franca, sincera. Y entonces en ese ambiente yo me siento en mi propio ambiente. Por eso he querido venir a esto, no solamente por eso, sino también porque considero que el señor Rosalina, en mi concepto y en mi sentir, es un hombre extraordinario, que está haciendo una obra en Venezuela a favor de la televisión, que en fin, yo la querría mucho para mi país. Muchas gracias por haber venido, general. Muchísimas gracias. El general Perón falta hace 44 años. No tenemos desde entonces un estadista. Lo que hay es una constante improvisación, una decadencia notable en la sociedad política y un pueblo cada día más empobrecido. Cuando 44 años después uno escucha la frescura de este reportaje, da la sensación, para aquellos que en vida lo conocimos, que habla con una naturalidad como si estuviese en el gobierno, al punto tal que dice nosotros tenemos, cuando se refería a la ciudad estudiantil, como si todavía hubiese sido el presidente, porque tenía incorporado la obra de gobierno. Es evidente que el 50% del padrón no había nacido cuando Perón se iba de este mundo. Y por lo tanto, todos aquellos que se dicen consecuentes con su idea, con su ideología, con su doctrina, contrariamente a expandirla, cada cual la aplicó según su propio criterio. Es decir, hizo abuso de este fenómeno social que es el peronismo, donde los que peinamos canas lo tenemos por gratitud, pero que lo más importante no somos nosotros, sino que son los jóvenes que no lo conocieron, que lo tienen que razonar y que son peronistas de la razón. Y por supuesto los padres fundadores, aquellos que hicieron el 17 de octubre, eran importantes, pero no venían del peronismo porque no existía, venían distintas fuerzas políticas. Sus hijos, nosotros, fuimos los puros peronistas, es decir, los que nacimos y nos desarrollamos dentro de un sistema de felicidad del pueblo. Entonces, los padres fundadores venían de las más diversas formas de pensar y apareció el peronismo que los nucleó. Nosotros fuimos los peronistas activos y participantes de esa etapa porque éramos los puros peronistas, es decir, los que no habíamos conocido otra cosa políticamente. Pero nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, si lo son, tienen mayor valor que nosotros, porque no lo conocieron, no lo gozaron, no lo sufrieron, y lo están razonando aquellos que saben bien de qué se trata. Por eso, la inmortalidad no está en el afecto. La inmortalidad está en la sabiduría de este eximio conductor que los argentinos nos perdimos durante 18 años de exilio. Reno Tolina tampoco está en este mundo. Llegó a ser precandidato a presidente en Venezuela. Perón visitó una mañana el programa de Reno Tolina y Reno Tolina después nos mandó ese trabajo a nosotros, que ya lo hemos pasado muchas veces y que hoy lo quisimos revivir ante la chatura de la clase política. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Hola, Néstor. Hola, Miguel. Buen día. Bueno, después de haber escuchado y disfrutado esa entrevista y lo que verdaderamente es un estadista, más allá, insisto, si después se puede estar de acuerdo en todo o no, pero lo que no cabe ninguna duda es el gran estadista que fue Juan Domingo Perón, y que cuando uno lo escucha y reflexiona y con los años va entendiendo algunas otras cosas que cuando era más joven quizás no las entendía. Lo que no entiendo sinceramente es cómo el PRO puede tener una pata peronista, ¿no? Eso jamás lo voy a entender, pero bueno, son circunstancias que la vida social argentina puede llevar y sorprender. Bueno, me meto en lo que tengo que hablar, que es el Mundial y de cara a lo que se viene y la selección argentina y la lista, porque ayer no hablamos, no, la lista que estuvo circulando. De lo que tenés que hablar es de lo que se te ocurra, porque aquí si de algo somos felices es que la gente habla de lo que le parece. No, sí, digo, pero para meterme en el tema, por supuesto, sí, sé que no hay problema contigo, Miguel, no, al contrario. Encanta, me encanta que la gente opine de todas las cosas, porque es la manera, porque viste cuando dicen el periodista deportivo, no, periodista es uno solo, después se puede especializar en deporte, en cine, en policiales, ¿no? Lógico. Y si no te gustan las noticias y no te gustan las palabras, hay que dedicarse a otra cosa, como le digo a veces a los alumnos de la universidad. Sí, sí, sí. Un día, una de mis hijas me dice, mi hija menor me dice, pero papá salió en el diario. Entonces estábamos almorzando, yo me quedé mirando, dejé lo cubierto, le digo, ¿y quién te parece que escribe los diarios? Claro. Me lo daba como verdad revelada porque lo había leído en un diario. Claro, o lo escuché en la radio, ¿no? Bueno, la lista esta de 35 que estuvo circulando el fin de semana, la supuesta lista ya de Sampaoli, que me sorprende que la lista pueda tener 5 arqueros, pero podría llegar a ser así, con Romero, Guzmán, Caballero, Armani, Marquesín, los defensores con Otamendi, Facio, Mercado, Bustos, Tagliafico, Ramiro, Funes Mori, Rojo y Pesela. En los volantes supuestamente estarían Vanega, Viglia, Mascherano, Paredes, Lo Celso, Di María, Acuña, Enzo Pérez, Pablo Pérez, Matías Craneviter. Yo sumaría, a pesar de que en la lista figuran como delanteros, a Maxi Mella, a Rigoni, a Lanzini, a Lamela y a Salvio. Y después Perotti, Messi, Agüero, Higuaín, Dybala, Pavón y Martínez, con lo cual en esta lista Icardi no está y no va a estar. Lo que hay que definir quiénes van a ser los 23, se estuvo reuniendo con Pablo Pérez y Lautaro Martínez, está teniendo charla con distintos jugadores, lo ha tenido con Enzo Pérez y con Armani también, lo ha tenido con los jugadores independientes. Vos sabés que desde que fue a la selección Martínez bajó el rendimiento y le pegan mucho más que antes. Sí. Y aparte, cuando digo bajó rendimiento, también hay que ver que bajó Racing, ¿no? Sí, y también tiene que ver, yo creo que puede haber una cuestión psicológica. En determinado momento le había pasado unos partidos a Pavón, porque cuando vos le decís a un jugador que puede estar en la selección argentina y que va a jugar un Mundial, yo estoy convencido que eso, aunque sea en el inconsciente, sí, tiene que afectar. Sí. Tiene que haber una cosa de cuidarme, aunque sea de manera inconsciente. Sí, sí. Eso puede llegar a pasar. Le pegan mucho en los tobillos, ¿no? Sí, y el otro punto tiene que ver, hablando de cuestiones políticas e internacionales, la pregunta que nos hacemos todos es hasta dónde podría afectar el conflicto en Siria el Mundial de Rusia 2018. A veces cuando uno compara, yo digo, vos fíjate lo que está pasando, Miguel, con un ataque, las diferencias entre Estados Unidos y Rusia, y a veces por cuestiones menores. Es decir, supongamos que una federación va a la justicia por un determinado tema, esa federación es desafectada y no podría jugar un Mundial. Y resulta que estamos en el medio de ataques, de diferencias, del regreso a la Guerra Fría, etcétera, y eso no afecta a un Mundial. Es decir, hay tantos intereses económicos que le damos para adelante. De hecho, estos países que a veces terminan estando en conflicto, igualmente, lo damos el ejemplo otra vez con el Mundial 82 y la Argentina en plena guerra de Malvinas, terminan jugando igual un mundial, se termina haciendo un mundial igual. Bueno, veremos cómo sigue toda esta historia, porque ya se escapa a lo que termina siendo el fútbol, lo venimos hablando ya desde la semana pasada. Y te agrego un detalle a lo que estabas contando de la yerba mate, porque en algún momento estuve a punto de vender, a través de la Cámara Árabe Argentina Siria, estuve a punto de vender bombillas con la banderita siria. Ellos utilizan una bombilla corta que la llevan, utilizan mucho bicicleta y la llevan detrás de la oreja, como los viejos almaceneros utilizaban la lapicera, y utilizan su propio mate, a diferencia de nosotros que compartimos el mate, ¿no? Y la bombilla. Así cada uno utiliza su propia bombilla. Bueno, lo cierto es que Argentina se va a perder un mercado que lleva el 75% de la exportación de la yerba mate, ¿no? Totalmente, por eso en Misiones fundamentalmente, bueno, en todo el sector que es productor de yerba mate, pero estaba leyendo algunos portales de Misiones donde estaban preocupados por esta situación, porque ya la habían vivido, después cuando vino el impas recuperaron allá por el 2017 parte de las exportaciones. Paraguay es otro gran exportador de yerba mate hacia Siria. Bueno, veremos cómo sigue toda esta historia y cómo termina también el Mundial, qué pasa, si arranca o no. Yo imagino que sí, salvo que aprieten el botón, pero si no, el 14 de junio empezará el Mundial en Rusia. Hasta mañana. Abrazo grande, hasta mañana, Miguel. El botón Néstor Centra, rumbo al Mundial. José Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8 de la mañana, 8 minutos. El jefe del municipio de Esteban Echeverría se queja del maltrato del gobierno provincial. También de que lo tratan mal en el orden nacional. El jefe municipal de Esteban Echeverría quiere una reunión con el ministro de Salud de la Nación para pedirle celeridad en la operatividad del Hospital del Bicentenario, que funciona parcialmente en su distrito. El intendente Fernando Grey apuntó contra el Ministerio de Salud de la Nación luego que su titular Adolfo Rubenstein le cancelara 3 veces una audiencia en menos de un mes para tratar el avance del Hospital Bicentenario. Grey comenzó a reclamar nuevamente por el funcionamiento pleno del Hospital del Bicentenario luego que el Hospital Municipal Santa María le llegara una boleta por servicios de agua de 400.000 pesos. En ese sentido, reclamó por la operatividad del Hospital Bicentenario, que hoy solo tiene un funcionamiento parcial. Seguiremos insistiendo para que se enteren que en Esteban Echeverría hay un hospital modelo que no cumple con la atención general para toda la comunidad, como fue ideado, porque no lo hace así el gobierno macrista. También el presidente del PJ bonaerense, vicepresidente, explicó que el 27 de marzo pidió una audiencia con Rubinstein, quien lo derivó al 5 de abril con la Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria, Josefa Rodríguez. Sin embargo, la funcionaria no lo recibió. Mandó hoy una subsecretaria a decirme que no sabe que en Esteban Echeverría hay un hospital, lo que denota el desconocimiento absoluto en el terreno que tiene el gobierno nacional. Grey busca poner al tanto al ministro de la obra proyectada y diseñada durante 5 años por el municipio para la atención de todos los vecinos del distrito de Esteban Echeverría. Asimismo, el intendente se reunió días atrás con el ministro de Salud bonaerense, Andrés Carci, quien le explicó al funcionario que el hospital del Bicentenario seguía parado y que no había forma de activarlo. Según dijo, es fundamental para complementar la atención y la capacidad operativa del Policlínico Municipal Santa Marina, que cumple con los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud, que recomienda 4 a 8 camas cada 1.000 habitantes. El Hospital Santa Marina recibió una factura por servicios de agua y desechos cloacales de AISA con un monto a pagar en mayo de 371 mil pesos. Es la hora 8:11 minutos. El deporte por Belgrano. Esta es la 24ª fecha del fútbol de primera división que arranca el próximo viernes a las 19 en la Paternal, donde Argentinos va a recibir al descendido Olimpo de Bahía Blanca, y a las 21:15 Estudiantes se enfrenta a Belgrano de Córdoba. El sábado dos partidos a las 13:15 en San Juan, San Martín recibe a Lanús, y en el sur Temperley hace lo propio con Vélez Sarsfield. 15:30 en Córdoba, Talleres se enfrenta a Gimnasia y Grima La Plata. 17:45, gran partido en el sur, Banfield Godoy Cruz de Mendoza, y a las 20 en el nuevo gasómetro San Lorenzo enfrenta a Chacarita Juniors. El domingo a las 11 de la mañana Tigre recibe la visita en Victoria de Huracán. 13:15 en Rosario, Central enfrenta a Racing. 15:30 en Tucumán, Atlético Unión de Santa Fe. 17:45 en Sarandí, Arsenal River. Y a las 20 en La Bombonera, el puntero Boca recibe a Newell's Old Boys de Rosario. La fecha se completa el lunes a las 19 con el encuentro entre Colón y Patronato de Paraná. Y 21:15 lo harán en el Libertadores de América, Independiente y Defensa y Justicia. En boxeo se confirmó que el próximo viernes 20 de abril nuestra compatriota, la triple campeona en tres categorías distintas, la indiecita Anaí Sánchez, va para su cuarta corona mundial. Va a enfrentar en Pergamino por el título mundial vacante superligero de la Asociación Mundial de Boxeo a la colombiana Diana La Leona Ayala. Y en la NBA volvió a perder el equipo de Manu Ginóbili. En el segundo juego de los playoffs de esta competencia, Golden State Warriors, el actual campeón de la NBA, superó en el segundo encuentro de la serie a San Antonio Spurs por 116-110 y puso la serie a su favor 2-0. Manu Ginóbili solo aportó 10 puntos en la derrota de su equipo. La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires clausuró de manera definitiva los partidos políticos que a continuación detallamos: Movimiento Popular del Trabajo, Unión del Centro Democrático, la UCD del Sogaray, Partido Demócrata Cristiano, el que alguna vez usó sueldo, Acuerdo Republicano Federal, Partido Independiente Provincial, Movimiento de Integración Federal, Proyecto Popular, Partido Renovación Federal, Nueva Unión Ciudadana y Acción por la República, el partido de López Murphy, que alguna vez pretendió tenerlo el PRO. Estos partidos definitivamente han perdido toda chance porque habían apelado pero no cumplieron en términos con la presentación de los papeles y fueron proscritos definitivamente para la participación electoral en la provincia de Buenos Aires. 14 minutos han pasado de la hora 8, 20 grados 4 la temperatura. Trenes subterráneos y premetro andan con normalidad en la línea E por trabajos, algunas demoras. En la A se reanudó el servicio y el gobierno de la ciudad y Metrovías denunciaron el paro de los metrodelegados que no tienen personería y podría haber despidos en la línea A de subte. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buenos días, Derrensis. Quisiera hacer un ¿Quién es que habla? Jorge, de Matanza. Quisiera hacer un comentario que rescaté acá de Jaureche con Perón, si me permite. Dice, mire coronel, la revolución va a tener su mayor dificultad no con los analfabetos y los que apenas terminaron la escuela primaria. Esos hombres aprenden de la vida diaria, de sus necesidades insatisfechas, se vuelven sabios por el estómago vacío y distinguen bien lo que es bueno de lo que es malo para ellos. que suele ser coincidente con lo que es bueno para el país. El problema está en esas amplias capas medias que están educadas y son lectoras de diarios como La Prensa, La Nación o Crítica, ahora Clarín, que han leído minuciosamente la historia de Mitre. Estos están educados, pero mal educados. Sus cabezas han sido conquistadas por el falso sentido común, repleto de sonceras, de esas falsedades que de tanto repetirse se instalan como premisas. Se han educado en el mito sarmientino de la opción que está entre la civilización o la barbarie. Por supuesto, todo el extranjero es mejor, es civilización, y lo de acá, lo criollo, es barbarie. Y mire qué curioso, porque la palabra bárbaro viene del griego y así llamaban los griegos a los extranjeros, a los que no hablaban su lengua. Sarmiento invirtió esa lógica. Ay, se me escapó. Espera un gatito. Hasta luego. ¿Quién está? ¿Quién es? Hola. Hable. Rachel Holloway, directora de la organización Alerta Vida. ¿Quién es que habla? Juan de Brazategui. Dijo que Mauricio Macri conoce hace más de 20 años a Martins, que tiene una captura internacional, socio de Gabriel Conde, condenado en Argentina por corrupción de menores. Sí, es una cosa muy vieja, incluso tiene una foto ahí con su esposa, en la UAT, en el boliche que tiene en México. Es muy viejo eso. Es muy viejo, pero dice que en el 2010 Macri y Aguada pasaron la luna de miel en México, en la casa de Conde. Pero eso es muy viejo, ya tiene unos cuantos años, es conocido por la gente. Lo saludo. Chao. Hola, buen día. Vicente de Bursaco. Hoy la Iglesia cristiana recuerda a un Papa, San Aniceto, que el invencible en griego, se usaba mucho en Roma la cultura, el idioma griego, toda la liturgia, la oración oficial de la iglesia era en griego, hasta hace muy pocos años era obligatorio el griego, los estudios para sacerdote, ¿no? Yo estudié griego, incluso estuve 5 años estudiando mi secundaria en un seminario para sacerdote. San Aniceto fue papa de 165 a 10 años fue papa y murió mártir, dio su vida, combatió la herejía, es decir, en pro de la ortodoxia. Ortodoxia quiere decir la recta doctrina. No había fe de que el cristianismo era algo misterioso, sobrenatural. Bueno. Lo hacían como una filosofía. Hasta luego. Adiós, buen día. ¿Quién es? Sí, ¿quién es? ¿Me escucha? Dale. ¿Me escucha? Sí. Quería decir de Renzi con el asunto de esto de bueno, de este caso que nos conmueve a todo lo argentino, el caso del asesinato del chofer de Renzi. ¿Quién es que habla? Juan de Liniers, de Renzi. ¿Qué pasó? No, quería decirle en relación a este caso que nos conmueve a todo lo argentino, que nos parte el alma de Renzi, el asesinato que sufrió un chofer de Renzi. Bueno. Ahí, a lo que le digo, ahora me están diciendo de poner cámaras, todo eso, todo eso, ¿sabe qué de Renzi? Que lo que decía Jerry Tondo es porque para aumentar el boleto de Renzi. No de lo que es la seguridad que cumpla la policía, eso de su función. Ahora hablan de ponerle una cabina al colectivero dentro de donde maneja, todo de Renzi. Es todo para después decir que hay un aumento porque con todos esos gastos que tiene que hacer el empresario de Renzi. Hasta luego. Hoy es el Día Internacional de las Luchas Campesinas. Esto está originado en Brasil, donde hubo una matanza de campesinos, de los sin tierra, así que se ha establecido el 17 de abril como el Día Internacional de las Luchas Campesinas. Unión Sudamericana de Migrantes Italianos, USEI, agradece el voto de los ítalo-argentinos que nos ha permitido colocar a nuestro senador y a nuestro diputado en el Parlamento Italiano. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Un día como hoy, de 1815, en la Fortaleza Real de Buenos Aires, se arriaba para siempre la bandera realista y se izaba el pabellón azul y blanco, es decir, se bajaba la bandera española un día como hoy de 1815. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Sor Juana Inés de la Cruz, en el recuerdo, en el aniversario de su tránsito a la inmortalidad, el 17 de abril de 1695. La literatura mexicana resultó, junto con la de la Argentina, España y Cuba, una de las más prolíficas y destacadas de la historia de la lengua española. Su raíz, sin duda, se encuentra en las literaturas de los pueblos indígenas de Mesoamérica, aunque resulta innegable la influencia que recibió con la llegada de los españoles al continente. Esta combinación le proporcionó características únicas, y en lo que respecta al virreinato de Nueva España, cuya capital fue la Ciudad de México, tuvo el orgullo y la distinción de albergar a grandes escritores como Carlos de Sigüenza y Góngora, Juan Ruiz de Alarcón, Bernardo de Valbuena y Sor Juana Inés de la Cruz. Mientras tanto, en lo que respecta a la exclusiva rama femenina, no existen dudas de que Juana Inés Díaz Baje y Ramírez, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, ha sido durante la mencionada época virreinal la literata más destacada y trascendental del siglo XVII. Nació el 12 de noviembre del año 1651 en Neplanta, o San Miguel de Neplanta, una población mexicana situada en el municipio de Tepetitla. Juana no tardaría en demostrar su inusual talento en lo que hace a la escritura y la comunicación, y con solo 3 años ya había aprendido a leer y escribir. A los 8 causó admiración tras su escritura de su primera loa, una composición breve en verso, producto del subgénero dramático teatral. Se hizo famosa dentro del virreinato y logró la admiración y ayuda del mismísimo virrey Antonio Sebastián de Toledo y de su esposa Leonor Carreto, quien la designó dama de honor a los 14 años. Sin embargo, y contrariamente a todo lo que hubiesen supuesto para su futuro, Juana en el año 1667 se consagró a la vida religiosa. No lo hizo justamente por pasión por la religión, que la convencería a llevar una vida monástica, sino por su amor a la literatura, las artes y el conocimiento. Juana decía que el convento le permitiría lo que el matrimonio le negaría: seguir disfrutando de sus aficiones intelectuales. Su celda se convirtió en su búnker y por allí pasarían solamente los grandes poetas e intelectuales de la época, y también tendría lugar el desarrollo de tantísimas de sus obras. Primero Sueño, Los empeños de una casa, Amores más laberinto, El cetro de San José y La respuesta de Sor Filotea de la Cruz, entre otros. La composición de obras musicales, la reunión de una vasta biblioteca y hasta la realización de experimentos científicos. Sor Juana Inés de la Cruz falleció el 17 de abril de 1695 en la Ciudad de México por la enfermedad del cólera, que afectó severamente a la ciudad ese año y en especial a sus compañeras del monasterio, de las cuales ella habría contraído la infección. Sor Juana Inés de la Cruz, una grande de la literatura latinoamericana, en el recuerdo. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Reiteramos que hoy, al 700 de Avenida La Plata, en la sede de la Unión Social Obrera Textil, se van a reunir los secretarios generales que van a retomar la peronización de las 62 organizaciones que el Momo Venegas las había metido dentro del macrismo y con su partido FE había acompañado el frente que llevó a Macri a la presidencia de la República. Bueno, ahora veremos quiénes son los que asisten hoy a esa reunión en Textiles, cuántos gremios se juntan y, en definitiva, cómo seguirá esto después cuando hoy a las 4 de la tarde aparezcan y den presente, y los que están ausentes serán reemplazados en la próxima reunión por agrupaciones del mismo sindicato que esté faltando el secretario general. Así que veremos entonces a ver qué pasa. Lo cierto es que hoy esa reunión de las 62 organizaciones tendrá seguramente mayor concurrencia que la que hubo en Recibidores de Grano hace 15 días.

8577. ¿Quién es? Hola, sí, buen día, Lucho de Núñez, Miguel Ángel. Quería felicitarlo y agradecerle que haya pasado el reportaje de Reno Tolina a Perón en su momento, porque realmente es preclaro, es impresionante la lucidez y la premonición que tiene en sus palabras, ¿no? Y por otro lado, bueno, este detalle de revisar la historia permanentemente y tenerla como hitos, ¿no? Como hitos que son inamovibles prácticamente, a pesar de la mentira que a veces se instala en Internet y que sabemos quién las instala, ¿no? Además, el problema de Internet es que se escapó al control del sistema mundial, se le escapó a los servicios de informaciones, pero también la gente da como verdad revelada la cantidad enorme de cosas que no son ciertas, ¿no? Sí, exactamente, pero lo bueno es tener hitos o tener parámetros como su recuerdo, su memoria y toda la gente que lo rodea, porque bueno, uno puede aclarar muchas cosas. Y por otro lado, no es carne de cañón de todo este sistema informativo mentiroso de los medios, ¿no? Por lo menos trato de poner la parte que uno le tocó vivir por un lado, pero por el otro lado, saber que la objetividad no existe, existe el ser humano como subjetivo. Y por lo tanto, cuando se dice es un periódico objetivo, guarda la objetividad, le está mintiendo a la gente, no existe la objetividad. Sí, también es indudablemente los objetivos de esta gente no son nada humanitarios, digamos, ¿no? Pero de nadie, porque lo primero que tenemos que entender es que el periodismo es un negocio. Si se entiende esto, incluyendo este programa, si se entiende que todos vivimos del trabajo que hacemos y que tenemos siempre una necesidad de supervivencia sostenido o por la publicidad, o por un sector político, o por un empresario, por quien fuese, entonces uno se encuentra que hay una relación estrecha de dependencia. Cuando uno bucea en la fundación de los diarios, se va a dar cuenta que todos los diarios se fundaron políticamente hasta que después se transformaron en hechos económicos. La sociedad se quería expresar en la antigüedad, sacaba un periódico político. Bueno, esos periódicos políticos fueron evolucionando. El fundador de Clarín, Noble, que era socialista, fue funcionario de un gobierno como el de Fresco en la provincia de Buenos Aires, que era conservador, sí. Y arregló la vida de su diario cuando arregló con el PC, cuando el abuelo del actual ministro del Interior, Frigerio, hizo la incursión en la época de Frondizi, que llevó dinero fresco y llevó una cantidad enorme de periodistas, entre ellos llevó contadores, y entre los contadores que llegó Manieto. Bueno, muchas gracias, buen día. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel, Estela Fabrici. Antes que nada quería decirte, el lunes pasado te llevé fotocopias de Lluvia del Alma y me dice Carbone que no te ve, no está Cecilia María, a ver cuándo nos podemos reunir, que te dé Jessica, güey. Bueno, mi teléfono. Ponete de acuerdo con Diego y en la semana nos reunimos. Bueno, pero te quiero decir algo muy importante. Vos prometiste ir a la Feria del Libro a hacer un trabajo. Claro, pero quiero hablar contigo. Arreglá con Carbone. Carbone, hacete cargo de la compañera para que pueda coordinar contigo. Hasta luego. Quiero decirte algo muy importante, Miguel. A ver. Mira, la mayor parte de la yerba mate la exportamos a los sirios. Sí. El viernes pasado, viajando a provincia, conocí a Sergio Alejandro Arad, como árabe sin la E, que es el capo de los religiosos sirios en Guadalupe, la iglesia acá de Palermo. Señora, mi país lo destruyeron, Siria con Marruecos y Arabia Saudita descienden de Babilonia, esto te lo agrego yo, una de las siete maravillas del mundo. Y como no sale en Radio Argentina... Espera, no corté que Diego quiere hablar contigo. Ajá. Hasta luego. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Soy yo, Miguel Ángel. Señora. Ana María, de Quilmes. Al fin planté el arbolito. Mirá, hoy diste con tu cajita de recuerdos una cátedra de Perón. No se puede hacer un lugar donde vos des clases a los chicos jóvenes, que le pases todas estas cosas de Perón, que ellos beban de por sí solo y no escuchar que Cristina era peronista, que este era peronista, sino de Perón propio. Sí, habría que decirle al interventor de partido que se dedique una parte al adoctrinamiento, con cualquier persona que esté dispuesta a hacerlo. Claro, a mí me gustaría que seas vos, que sos una persona que lo conoció, que lo vivió como yo, que soy vieja y que sé todo lo que era Perón. una persona que sea capaz de, ¿cómo se llama?, de que los chicos le presten atención a, por lo que dice. Ahora, no, porque además hay que saber de dónde se viene y a dónde se va, porque cuando uno desconoce, por eso yo decía, eso tiene 44 años que Perón no está físicamente con nosotros. Sí. La mitad del padrón, por no decir más, ya tiene esa edad. Es decir que solamente la otra mitad puede tener un recuerdo de Perón. Y por lo tanto, cuando se dicen que son peronistas los dirigentes, tienen que explicar quién era, porque si los radicales dicen que son radicales y no lo explican a Yrigoyen, va a terminar como terminó, olvidándose los radicales quién fue Yrigoyen. Claro, el problema es ese. Yo como no sé hablar bien todas esas cosas para explicar, pero me pongo mal porque veo que los chicos no saben nada. No puede haber una casa de cultura. No se ponga mal que hay bastante con Racing. No, pará. Eso, espera. Un beso. ¿Me esperás? Adiós. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día. Derenche Sofía de Tablada. Quería agradecer a usted por acordar de este pobre país, Siria. Y la verdad, me da tanta bronca y lástima que acá nos llega información totalmente. Solo llega a través de información, noticias de Estados Unidos. Por eso yo quería decir que mañana empieza a trabajar una comisión de 40 o más países que va a ver si era bombardeo químico o no, en Siria, en la ciudad Duma. Seguramente llegarán a la conclusión de que no, pero ya... No, ya hay testimonios, yo lo vi, estos testigos de hospital público que trabajaban allá y entraron. Hay una organización, Casco Blanco, que hacen estas truchadas, digamos. Y por eso entraron a este hospital y la gente atendió gente herida por los bombardeos que pasan cada día. Bueno, y empezaron a gritar que es químico, por eso. Hoy es el día de la independencia de Siria. Sí, muchas gracias. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, Omar de Quilmes. De Renzi, una cosa voy a decir muy simple. Todos aquellos que realmente se prestaron políticos a la modificación de la Constitución del 49, en este, vamos a decir, ordenamiento que tiene el movimiento peronista, hay que tenerlos en cuenta realmente, que ni se acerquen, vamos a decir, en el sentido de ser considerados nuevamente dentro de una tranza que realmente tiene que depurar el movimiento peronista. Sabe que usted tiene nada razón, más. Pero no queda nadie. ¿Cómo? Usted tiene razón, pero no queda nadie. Bueno, nada más quería que se considere esto. Lo que dice tiene razón. Si hubiera un tribunal de conducta política, y por supuesto ya tendría que haber sido expulsado los que ni siquiera mencionaron la Constitución. Pero ¿sabe qué pasa? La mayoría, se decía peronista, la presidía Eduardo Menem, y la dieron vuelta a la Constitución. Bueno, muy amable, gracias. Adiós. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Bueno, vamos a repetir el número, pero quiero decirle a Zulma Dietrich, de Pergamino, que ya hicimos la gestión en la municipalidad, señora, quédese tranquila, y también a la inquietud que viene de un señor de San Vicente, pero que no dejó el nombre, dejó un teléfono, pero no dejó el nombre, así que por favor llame de vuelta. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Repetí el teléfono para la denuncia municipal. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Florent del Bene, un grande olvidado. Era el seudónimo de Florentino del Bene, que nació en Buenos Aires el 15 de enero de 1898 y falleció el 17 de abril de 1978. Actor de radio, teatro, cine y televisión. Hijo del mítico empresario don Alfredo del Bene, Se crió junto a dos hermanos, una mujer y un hombre, en la capital federal, y desde chico se sintió atraído por la actuación. Actor de primera línea, Florent Delbene supo plasmar en la pantalla grande durante la época del oro argentino su gran talento a la hora de actuar, considerado el galán de las cancionistas, ya que siempre le tocó compartir cartel con estrellas de la canción como Libertad Lamarque, Mercedes Simone, María Turgenova, Amanda Ledesma y Tita Merelo. Empezó en el cine mudo con una primera película y después que se llamó El Lobo de la Ribera y después con Muñequitas Porteñas ya en el cine sonoro. Fue pareja de Herminia Franco en Radio Prieto y después en Radio Belgrano. En el 27 dirige un conjunto teatral que conducía Diego, él. Sí. Perdóname, cable urgente. Los dos detenidos, un menor de 17 y uno de 18 años, uno de ellos se quebró ante el fiscal y confesaron aparentemente el crimen del chofer. Repetimos, los que estaban demorados quedaron detenidos, según trasciende, no está confirmado esto, uno se quebró y habría confesado el asesinato en el día de ayer. Seguimos. En 1917, este primer galán del cine y la radio se asocia con Domingo Maciello y compra la esquina de Avenida Campana, hoy Crovara, y Avenida Circunvalación, hoy General Paz, y construye las instalaciones de la empresa heredada de su padre. En el año 1919, ya sin socio, la empresa es liderada por él y sus hijos y comienzan a crecer. Se convierte en una empresa donde un empleado de la firma en 1921, el señor Vito Donato Savia, encargado de la venta de cebo, es convocado por Florent para asociarlo a la empresa, y desde ese momento la empresa queda liderada por los hijos de Florent Delbene y Víctor Donato Savia, quienes hacen nacer la fábrica de cebo y jabón La Nacional de Delbene Hermanos, compañía de una de las marcas que hizo famoso el famoso jabón federal. Murió el 17 de abril de 1978, el mismo día que Florial Ruiz, un gran cantante de tangos, y sus restos descansan en el panteón de la Asociación Argentina de Actores, en el cementerio de la Chacarita. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, Enrique, en Alemania usaron las cámaras de televisión y un partido que estaba terminado, el VAR hace que se vuelvan los jugadores del vestuario porque tienen que patear un tiro libre penal. Exacto. ¿Y cómo sigue esto en la historia? O sea, el árbitro se seña, dice, el televisor está marcando que hubo un penal, vuelvan de la historia, hay que patear el penal. Y es así. Pero qué tema. Y hay que hacerlo. Desgraciadamente, cuando se pidió la tecnología en el fútbol, se sabía que estas cosas podían llegar a pasar. Así que lamentablemente hay que aceptarlo. Hubo un error del árbitro ahí de dejar que se vayan los jugadores y bueno, tuvo que revertirlo. Y tuvo que hacer patear el penal y no le quedaba otro porque reglamentariamente es así. Y ellos están para hacer cumplir el reglamento. Claro, pero date cuenta que no se puede demorar tanto en reconocer algo. Bueno, ¿no? Lo que pasa es que eso, seguramente el árbitro actuó mal. Y no atendió la ayuda de los que están con el VAR y seguramente dejó que se fueran los jugadores al vestuario sin atender ese detalle que le estaban señalando desde arriba que había un penal que no había sancionado y por eso lo tuvo que hacer patear. Espero que sea sancionado el árbitro por haber cometido tamaño error, ¿no? Bueno, un oso amaestrado lo muestran en un partido de Rusia que aparentemente está ahí con su preparador, aparentemente lo van a querer mostrar en el Mundial. Hace señas como que va a sacar el balón como un saque de mano. El oso se para en sus patas y toma el balón y le entrega la pelota al árbitro. Es un oso que además hace como que aplaude. Un oso de verdad en un partido de fútbol de Rusia. Seguramente en el Mundial lo querrán mostrar, supongo. Seguro. Hablando de árbitros, Miguel, ¿se acuerda del árbitro del partido de Real Madrid-Juventus? Que Michael Oliver, el inglés, que sancionó ese penal tan particular y dio tantos minutos de descuento, sí, y permitió la clasificación del Real Madrid. Bueno, ahora pidió custodia policial porque son ingentes las amenazas que recibe por las redes sociales, tanto él como su señora. Y lo hicieron en un partido de tercera división, ¿viste? ¿Mm? Porque, por las dudas, si se comía algún jugador que no fuera muy caro. El oso, claro, claro, exacto. ¿Pero dónde dirige este muchacho? En la Liga Inglesa. Él vive en la región... Pero perdóname, ¿quién lo amenaza? ¿Los italianos que viven ahí? Y sí, los hinchas de la Juventus seguro. Él vive en la región de Northumbria, en Inglaterra, que es una región muy chiquita que de aquel país. Y bueno, él recibe permanentemente amenazas y tiene miedo que le pase algo, ¿no? Lo que pasa es que debió haberlo pensado antes, porque además su señora tuvo la imprudencia de viajar de vacaciones a España y visitar nada menos que el Estadio Santiago Bernabéu, propiedad del Real Madrid, ¿no? ¿Pero vos decís que fue a retirar algún autógrafo? No sé, mire, no, pero sí, la verdad, usted sabe que en el fútbol, como en la vida, no solo hay que serlo, sino también parecerlo. Bueno, 29 grados vamos a tener en pleno otoño en la Argentina, en Buenos Aires. En China una nevada impresionante. En Estados Unidos, en algunos estados, tornados, uno tras de otro, 20 tornados. ¿Qué pasa con el clima? Estamos mal, ¿no? Porque es evidente que está absolutamente cambiado el clima universal. Es la hora 8:52 minutos, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Como lo dijéramos en la campaña, queremos fortificar los lazos de amistad y comerciales entre Italia y la Argentina. USEI, una esperanza en marcha. Eugenio San Gregorio, diputado. Un día como el de hoy, Diego, muere Gabriel García Márquez. Sí, uno de los grandes escritores latinoamericanos, un hombre conflictivo políticamente, pero sin ninguna duda un gran escritor. Sí. Con 100 años de soledad ya le alcanzó para ser un inmortal. Y que además era un gran periodista, ¿no? Además. En el 2014 fallecía Gabriel García Márquez, que efectivamente es mejor leerlo y no escucharlo hablar de política cuando hablaba, porque dejaba mucho que desear, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Quién está? Rosa de San Cristóbal. Mire, desgraciadamente tuvo que caer este pobre víctima para que aquí explotara la bomba de la inseguridad y el gobierno tome medidas. Por empezar, que tienen que crear fuentes de trabajo en el interior para que la gente no venga para aquí a llenar las vidas miserias. Y cuidar las fronteras, que no entre cualquiera en la Argentina, como dice el artículo 14. Hay que poner condiciones, porque esto se ha transformado en una guarida de delincuentes. Ya no se puede vivir más. Chao, señora. Bueno, gracias. En el año 2004, bueno, Israel asesinaba a Abel Rentisi, el líder del grupo de Hamas. Miles de palestinos pedían venganza. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En el 2015 se muere Gerardo Sofovi, actor, productor, conductor, guionista y además el que le mostraba a las chicas a Carlos Menem para entretenerlo. ¿Quién es? Eduardo Chayev. Mirá, hoy te lo hablo con mi verdadero y orgulloso apellido árabe. Para decirte, te imaginarás cómo estoy con este ataque maldito de los terroristas del mundo, masacrando a chicos, mujeres y ancianos, destruyendo todo, los aliados. Pero hay perversos periodistas que todavía les dicen los aliados. ¿Aliados de qué? Del terrorismo, del asesinato. Te pido que en cualquier momento convoques a Lali, Tamara Lali, que ella te explique un poquito mejor que yo todas estas cosas que estamos sufriendo, los que tenemos la sangre árabe y que nos arde la sangre árabe de tanta injusticia e impunidad del maldito triple cuarteto, porque es Norteamérica, Inglaterra, Francia y el sionismo atrás. Bueno, vos sabés que hoy es el aniversario de la independencia siria de los franceses, y fíjate vos, ¿no?, para que no se olviden los franceses colaborando en el bombardeo. Bueno, mirá vos. Pero de los franceses puede esperar cualquier cosa, porque ya lo hicieron. Siempre estuvieron aliados con el terrorismo. Te imaginas, el único momento que estuvo un poco mejor cuando estuvo De Gaulle de presidente, que le dio la independencia a Argelia. Pero sí, no, esos son... Después de Benbela, de Benbarca, de todo lo que pasó allá, ¿no? Claro, después bueno, que le masacraron también a Argelia. Te saludo. Chao. ¿Quién está? Buen día, Darrenzi, soy Antonio de Barracas. Con respecto a Siria, le quería comentar una cosa. En realidad los bombardeos no empezaron hoy, ni nada por el estilo. Irak. ¿Cómo? Le quiero decir una cosa. Antes del imperialismo, antes de la época imperial, Siria era todo. Era Irak, era Líbano, toda esa región era Siria. Era el mismo país, era el mismo pueblo. Así que el ataque al pueblo sirio viene de hace muchos años, ¿eh? No es solamente la división política actual. Usted está hablando de lo que era la zona siria hace 1000 años atrás. ¿Eh? Claro, una cosa. Sí, así es. Es el mismo pueblo. Kuwait, todo eso era el mismo pueblo. Todo lo que vino después es una división política debido a la época imperial. A la búsqueda constante del petróleo del mundo árabe. No, y antes de eso. Antes de eso, los franceses, los ingleses se habían dividido las regiones de acuerdo a sus conveniencias. Bueno, ¿quién está? Un acto, el compañero de Renzi, Horacio de Belgrano. Oiga, ¿me está escuchando? Sí, señor. Ah, bueno, mire, le quiero agradecer que usted me sacó de una duda que siempre tuve yo. Cuando éramos muchachos andábamos en la juventud peronista y yo andaba con este muchacho Dardo Cabo, pobrecito, y que no se llevaba bien con Brito Lima. Y siempre lo veía a Roa, lo conocíamos por ese el apellido, con la mamá. Andaba siempre una señora porque la mamá era muy peronista, sí. Ah, bueno, andaba siempre en los actos públicos que íbamos a enfrentar a la policía, estábamos en todas, ¿vio? Y bueno, le quiero agradecer mucho que me sacó de esa duda. No, que no podía creer de que estuviera en Clarín. ¿Cómo cambia la gente? Gracias. Los saludo. A ver, nos vamos con música árabe. ¿Tenemos algo? Bueno, lo último, Diego. Si podemos recordar a otras varias personas que no hemos nombrado pues rápidamente, que no dijimos nada. En 1965, hoy cumpleaños, nacía Andrea Barberi, gran actriz, querida amiga, que hoy cumpleaños. Y en 1845 moría Dominguito, el hijo de Sarmiento, al que en un libro le dedica a Sarmiento todo un día.